Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 487, grabado el lunes 29 de septiembre del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a DSD Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Rampage como Julius. Buenas. Tienes que decir Pitiris. Pitiris. Ahí está. Y tenés que hablar suavecito y bien lejos del micrófono para que sonés igual a Julio. Y que todo lo que digas tiene que ser una gran paja. Sí. Una barca. Pero hace que suene convincente. Sí. Ya pues tenemos que hablar así, ¿no? Y a través de nuestra interconexión Shiar para Shiar tenemos al Sensei. Bienvenido, Sensei. Yo como Jono. Sí, como Jono. Come el sorbete en un cono. Sí, este se llama como Jono porque su hijo se llama como yo. Sí. Tiene. Tuvimos que traer al Sensei y a Rampage para sustituir a Julio. Sí. Que ya no está con nosotros. Ya no está con nosotros, ¿por qué? No. Se desesperó porque ya no quería, porque no le pagaban. Poner la musiquita de Hulk triste. No, pero ahorita no podemos porque la masita de Behavior se va a acercar a los productores ejecutivos para acariciarles a todos con sus grandes protuberancias. Los piripipis. ¿Qué eso le pasó a Julio? Que no pudo con la masita. Sí. Y la fricción así hizo que espontáneamente agarrara fuego. Sí. Pobrecito, tuvo que ir a que le pusieran una cremita. Porque estaba un poco adolorido. Los productores ejecutivos de esta semana son Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Así son nuestros productores ejecutivos. Muchísimas gracias, amigos, por ser, por producir el show. Bien ejecutivamente lo producen. Súper. Me llega. Súper, súper. Ya no hay musiquita para Miguel Díaz Hidalgo. Ya, Tico Man nos dijo que la quitaron. No, es que también por los otros productores, pero no solo Miguel Díaz. No, pero ya, no, es que, van a poner celos. De veras que queremos agradecerles a nuestros productores ejecutivos. Porque si no fuera por ellos, de veras que el mantener este show hospedado le saliera caro, Omar. Saldría súper caro. Y eso que es un show basura, imagínate que fuera para. Así que muchísimas gracias a los productores ejecutivos. Y si usted, amigo, usted que nos escucha, sí, usted que está ahorita. No, vos no, diciendo, usted sí. Usted que tiene pista, usted no. Usted que le está diciendo ahorita a su esposa, mira, me están hablando de mí. Oh, sí, tú. Yo. Si tú quieres ser productor. Solo es el zipper, sí, usted. Sí, tú. Que te fuiste con la maceta, dije. Tú. Visita comicgeekos.com si tú quieres ser productor ejecutivo del show, quieres que te mencionemos. Visita el show, visita el sitio comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones, dona ahí una cantidad arriba de $1 y serás productor ejecutivo del próximo episodio. Si quieres ser productor ejecutivo de todos los episodios del mes de octubre. Tenemos una oferta. Sí, tenemos una oferta para ti. 4 episodios por el precio de 3. Toda, el 2x1, porque es el mes de septiembre. Puedes, todavía mañana se puede. Mañana es el último día. Para octubre. Te la tomas, para octubre. Mándenos, todavía se puede hasta el domingo. Domingo 5 de septiembre. Si tú mandas domingo 5 de octubre. Si me mandan, $5 o más de $5 y me mandan un email a comicgeekos@gmail.com diciendo que usted quiere ser productor ejecutivo de todo el mes de octubre, lo incluiremos en el club de productores ejecutivos prepago. Y si alguna forma, casi como el Mile High, ¿verdad? Si de alguna forma lo logra hacer su nación el 5 de septiembre, como dijo Mar, pues llámenos porque usted es el Doctor Who. Sí, ¿cómo hace para viajar en el tiempo? Cuéntenos. Le huevió la tarde. Sí. Sí, como los de Ferris Bueller, pero con la tarde. el Ferrari y el tato del cámara. Queremos agradecer de una forma muy especial a nuestros productores ejecutivos que ya están en el plan prepago para el mes de octubre. Así que ya tenemos una plétora. Cinco. Y hay doble saldo. Cinco productores. No, pero fíjate que tenemos una oferta muy especial. Si tú eres un productor ejecutivo, la masita de Behavior normalmente solo te deja tocar una chicha, pero si tú entras en el plan prepago, te vas a tocar las dos chichas. Un motorboard le puedes hacer. El otro motorboard que le hacen ahorita solo es de una chicha, del lado de afuera. Sí. Es como aburrido. Sí, como que le oles el sobaco ahí. No, no. Porque está el otro que es la otra chicha. Sí. Y medio aplaudiendo. A veces se deslizan y se pegan entre ellos y ahí una así toda. Sí, no, ya se pone muy raro. De repente puede ver así como un besito sin querer uno con otro. Ah, ¿verdad? Sí. Hay historia, ahí han salido contando cosas. Pero lo que pasa allá adentro se queda allá adentro. Sí, no. Y nadie cuenta. Excepto cuando lo publican. Miren, no es excepto cuando la siguen después, vea. Sí, no. Lo siguen a la casa. ¿Qué pasó, Sensei? La masita no es como la implante fake. No, son naturales. 100% real. Sí. Ah, okay. Sí. No son tres. No, la que se puso la tercera. Sí, no, sí, esa era fake. Sí, esa era. Porque quería una obviamente serie. Era fake la tercera. Vea. Sí. Quería una serie con MTV, entonces hizo de paja que se había puesto la chicha de paja. Sí. ¿Y qué serie quería? Ah, a saber. Un reality show. De mira esta, freak. My third boob. Se llamaba el show. Iba a ganar más la chicha que ella. Sí. All right, señoras y señores. Ahora pasando a temas un poco menos importantes que la tercera chicha. Vamos a empezar. ¿Qué es más importante que la chicha? Sí. El box office. Para papá. Así le hacen las chichas de la bicha cuando se pegan. Entran en resonancia. Sí, sí. Y hay eco también. También. Bueno, la número 5, Dolphin Tail 2. Que ya desbancó a Guardián de la Galaxia. No. Guardián de la Galaxia está todavía en el top 10, pero en la posición número 8. El Dolphin Tail hizo 4.7 millones, ya lleva 33 de 36 que costó. O sea que estaba rascando. Así el, tal vez llego. Sí, esa está hundiendo ahorita el pobre del cine. Sin la cola. Bueno, la número 4, aquí es donde te dejo. Esa hizo 6.8 millones, ya lleva 22 de 19 que costó. Alright. La número 3 es una de los debuts de la semana y una que probablemente les tocaría irla a ver si tienen hijos pequeños. Se llama The Box Trolls. Que son unos trolls que tienen como cuerpo de caja o algo así. Que se meten en una aventura simpática. Que no sé qué trata. Combina stop motion con un poquito de CG para hacer. Se ve algo creepy. Sí, es como. Como que lo hubiera hecho Tim Burton. ¿Sabes qué estaban diciendo de esta película? Que era. Paranorman. Paranorman. Fueron las primeras dos películas que ocuparon tecnología de 3D printing para hacer todas las caras. Entonces es como una mezcla de CG, porque los modelos son en realidad modelos tridimensionales generados en computadora, pero lo imprimían en un 3D printer para hacer las figuritas y esas se las ocupaban para el stop motion. Qué bello. Entonces le daba como que un realismo más. Okay. Yeah. Va, entonces esa hizo 17 millones y fíjate que tal vez por eso le salió barata la producción. Costó 60 millones de dólares. Yeah. Bueno, eso y me imagino que se han ahorrado algo en promoción. Uh-huh. Usualmente parte del budget este es de se llama de para publicidad y todo eso, que se lleva casi lo mismo que la movie. En este caso, hace dos semanas que vi esta película. No, y Fafio ahí en el chat me acaba de poner Geekos, los boxers está buenísima. Es de los que hicieron Paranorman y Travis dice que está chistosa. Así que. Bueno, mira, ya que dicen que está buena, me ha dado más ganas de irla a ver. Sí. Ahora, el hecho de que sea de los que hicieron Paranorman... ¿La viste Paranorman? Fue perder tu tiempo. Creo que la vi y no me impresionó. A mí me gustó. Yo no la vi. Yo la vi Paranorman. No era para mis hijos. Me llamó la atención, pero ya al final dije... A mis hijos no los hubiera llevado porque se hubieran asustado, pues, pero... Es que es yuca, pero... Ajá. O sea, no... Sí, cabal. El tema ese de que podía haber muertos el otro. Ya eras muerto. Era cabal como un Sixth Sense. ¿Conoce un psicólogo? No. No conoce al psicólogo. No era Paranorman la que grabaron supuestamente en cámaras estáticas en una casa y todo eso, no. I have a machine gun. Oh. Sí. El niño se da cuenta que él es. Ajá. La número 2. ¿La niña de los botones? Ah, esa es Coraline. Ah, buena. Esa es yuca también para ver a los niños. Yo creí que los botones de prensa, push. No. pizza push. No. Coraline. No, solo Sensei va a entender el chiste. Y personas nacidas en los 50. Sí. A ver, La número dos es el corredor del maíz, del laberinto. Del laberinto. ¿Cómo el libro? ¿Qué tal? El primero dos capítulos están buenos. Que lo puedes ver. Esa hizo 17 millones, ya lleva 57 de 34 que costó. Y a esa la desbancó The Equalizer, que es de un aparato de sonido bien vergonzoso. Sí, que tiene un ecualizador. O sea, toda la película es el bicho. ¿Y suena? No. ¿Le bajan y? Sí. Es Denzel Washington moviendo, bajando, subiendo el bajo, bajando el bajo. Subiendo el treble. Subiendo el bajo y bajando. El bajo viendo bajo. La serie de televisión de aquel viejito. ¿O no? Sí, igual. Salió un viejito, sí, en la película. Bueno, entonces Washington haciendo qué. Es matando malos y disparando y. Pero mate algún viejito, dale, te lo puedo apostar. Sí, sí. Bueno, eso es el. No, acuérdense que era serie de televisión inglesa, que era la cual hice, era un viejito. Pues no, este es de Washington, que ya está viejito, pero no parece. Todos los años 50 pueden haber visto esa serie de televisión. No, tampoco. O sea, la viste, sí. En vivo, sí. Y todo gasto color. Sí. Vos esperaste el estreno. Acuérdense que yo soy el más viejo de ustedes. Sí. No estoy tan orgulloso de eso. Se nota. Sí. All right. Bueno, ahí está. Sí. Denzel Washington. Denzel Washington. Sí. Hey, miren, ya sé por qué Julio faltó. ¿Por qué? Julio, ¿por qué Julio faltó? Julio faltó al Julio. Programa. Ya cumple años, acuérdense, no se le va a olvidar. ¿Cuándo es que cumple? ¿Cuándo cumple año? Sí, en octubre. 4 de octubre. ¿4? Sí. Pero no, el día del doctor. Pues sí, pero no es hoy, pues. Es que está llorando porque ya le toca. Está viejo. Encontró otra cana. En sus pelos. No, that's all right. We don't want to know. Señoras y señores, vamos a continuar con este fabuloso episodio con unas cuantas noticias. Mira, esto es más que noticia, rumor. Comics. A ver, adelante, Tico Man. Es cierto, yo ya estoy todo desperdigado. Todas las secciones son distintas. ¿Todas las quiénes? No, que están en otro orden. Y sale Temor allá. Sí. No, ya no sale Temor. No sé qué está hablando. Pero bueno. Tiene mucho tiempo de no escuchar el show, el sensei. Ah, ya. Todavía está esperando, sí. Que hablemos de temores. Mira, este es un rumor que dice que Avengers 3, que probablemente va a salir en mayo de 2018, que puede que siga el ejemplo de Harry Potter. El ejemplo de Twilight. Ay, qué idiotas, no. En que partan la película en dos partes. Puta. Espérate. O sea, que sea, sí, continúa, que ahí ya me tengo un miedo. Avengers 3-2. O sea que, toda la base de este rumor es de que no solo está, ¿se acuerdan el listado de fechas de películas que Marvel y DC se habían peleado así fechas hasta como dentro de 20 años? Entonces, una de las fechas que han apartado es mayo 2018. Entonces esa es la fecha que la Mara dice. Ok, probablemente Avengers 3 salga allí. Uh-huh. Pero dice que recientemente 2018. Correcto. Que voy a tener 50 hace años. Poquito. apartaron ese es 3, Avengers 3. Pero hace poco apartaron también el 3 de mayo 2019, justo el año siguiente. Ah, okay. Ah, entonces están diciendo, bueno, estas otras ya sabemos que Thor 2, Thor 3, lo más probable, perdón, Thor 3. O sea, no hay ninguna que te pegue ahí. Ajá, entonces dicen, bueno, aquí caería bien una Avengers 3, ¿verdad? Entonces dice que también la otra cosa que les da lugar a esta especulación es de que para estas alturas ya van a tener a todos los de fase 1, Avengers. De Avengers 2 va a tener a la Scarlet Witch, Quicksilver, Vision, ya tienen a Falcon, que sale Capitán América 2, ya van a tener a Ant-Man, ya van a tener a los Defenders, o sea, los de Daredevil, Iron Fist. ¡Ah, huevo! Pero eso no lo van a mezclar, ¿o sí? Son parte del mismo universo cinemático. Ah, ok. Cualquier personaje que puedan tal vez introducir en la serie de S.H.I.E.L.D. Tienen un mega pijo, Selmar. Pero también si están los agentes de S.H.I.E.L.D. introducidos en las películas, ¿verdad? Que está que Maria Hill, Coulson. Fury, Coulson, puede que aparezca otra vez, quién sabe. Sería chido que apareciera. O sea, y si deciden meter a los Guardianes de la Galaxia ahí, de alguna forma, entonces, o sea, va a ser un pijo de personaje. Entonces, si la idea es introducirlos a todos, van a tener bien poco tiempo de cámara cada uno. De cámara. Entonces dicen que, bueno, tiene sentido repartirlo en dos. Va, fíjate, al principio me dio miedo porque no es como que Avengers salen una cada año. Uh-huh. Entonces yo, puta, si vas a hacer una película que te va a dejar en un cliffhanger y vas a empezar después... Capitán América 4, Iron Man 5, y hasta después. No, pero si ya la están poniendo por lo menos un año de diferencia, ahí ya no me parece tan mala idea. Porque yo te digo, yo sí prefiero que la película la partan en dos con tal de que cuenten una historia que tengan más tiempo para desarrollarla. O que pongan uno de estos eventos de Marvel, chicos. Que la puedan partir en dos partes, sería bueno. No, pero yo preferiría una historia que no sepas el final. Mira, que ya de por sí las películas ya van. Ya van topando las 3 horas, puchica, o sea, aquí le ganan. No, eso sí. Entonces las tortugas creo que fue 2 horas y media, los Transformers. Ahora, ¿cuál fue una película que la partieron en dos, pero que fueron bien seguiditas, casi en el mismo año? Harry Potter, ¿no? No, Harry Potter fue un año. ¿Hobbit? ¿El Hobbit? ¿Pero el Hobbit por qué? Sí, un año consecutivo. Pero no, no, es que hubo una que hubieron como 3 meses nada más de diferencia. ¿No te acuerdas, Sensei? Hombre. No creo. No, fue una. Hasta Back to the Future, que la grabaron el mismo. Todas juntas. Creo que Back to the Future no fue mucha la diferencia de la 2 a la 3. Eso debe haber sido acá, no debe haber sido en Estados Unidos, sino que aquí la han de verdad. No. Sí. Bueno, no que se acuerdan. Van a sacar una cantidad de 20 estampillas conmemorativas a Batman por el 75 aniversario. Que la van a lanzar el 9 de octubre. En el Jarvis New York Comic Con. Ahí van a poder adquirir esas estampitas de colección de Batman. Entre esas noticias también, si quieres jugar la batalla contra Sauron en el nuevo juego de Shadow of Mordor, vas a tener que pagar $20 adicionales por el Season Pass para poder jugarlo en DLC. Lamentablemente eso sí DLCs. Es. Pero fíjate que eso es como que saliera un memoir pack de Star Wars y si quiere ocupar a Darth Maul y que si quiere hacer con Darth Vader tiene que pagar más, pagar este extra. O sea, pues te digo, yo siento que se les está pasando la mano con el antes DLC. Tenía sentido, por ejemplo, si tú comprabas qué Quake. Ajá. Y venías y querías comprar un quién está hablando ahí y querías comprar un expansion pack. Pero tú sabías que la expansion pack que le compraba le agregaba niveles, le agregaba armas, le agregaba... Uh-huh. Y era como que comprara la mitad de otro juego completo, pero se lo añadías a Quake, por dar un ejemplo. Pero hoy con esto de los DLCs, que mapas multiplayer, que armitas, que un personaje, que ropita, que sombrero, o sea, pero, ¿no? Pero este... Sí, la de Matrix creo que fue, tenés razón, Jester. A Kill Bill están diciendo ahí. Esa también. Kill Bill no estoy tan seguro, pero sí creo que fue la de Matrix. Kill Bill creo que fue el mismo año que salieron las 2 y 3. Bueno, sí, en junio y después en noviembre. Junio y noviembre, dice Sensei. Mira, Rapach. Sí, escucho. ¿Qué tal? Estamos hablando de los DLCs y las expansiones. Pero entiendo que este Shadow of Mordor no solo trae la pelea contra Sauron. Esa sí trae más niveles, trae más misiones. No, sí, o sea que compras el juego y solo... ¡Ah, qué vergüenza este personaje! ¡Va, juguemos! Tienes que comprar el DLC. Llegas hasta Rivendell y ahí te quedas. Ya anunciaron que el Season Pass que va a salir va a valer $25 y trae varias misiones. Correcto. Por ejemplo, Guardian of the Flaming Eye, que creo que también está uno que se llama Lord of the Hunt. The Bright Lord, bla bla bla. Y entre ellas está la batalla de Celebrimbor. O Celebrimbor, algo así, ¿cómo se llama? Aquí está la batalla de Celebrimbor cuando pelea contra Sauron. Celebrimbor. Mira. Pero esa es en el pasado. Correcto. Lo que no comprendo, vaya, por ejemplo, yo la vez pasada, a mí me gustó un montón Bioshock Infinite. Pero Bioshock Infinite, a pesar del nombre, que el nombre es Infinite. Termina, o sea, tiene su principio, tiene su línea. Es que el Infinite viene por todos los... Yo comprendo por qué. A estas alturas ya comprendo, ya puedes hablar spoiler. Yo sé por qué. Mi punto es que yo comprendo exactamente por qué se llama Infinite, pero el pinche juego tiene un Season Pass. Yes. Y en el Season Pass te incluyen nuevas misiones y nuevos no sé qué. Los episodios de Rapture, de las misiones en Rapture, están en el Season Pass. Ajá. Pero, ¿qué onda? O sea, ¿tenés que volver a empezar a jugar el juego? ¿O simplemente son misiones nuevas que te ponen en tal parte del juego y de ahí va, tenés que hacer esto, lograr esto en tanto tiempo? ahí depende del juego. Porque, como era, por ejemplo, Arkham también. Arkham Asylum, terminabas el juego y después te aparecían como challenges. Sí, quedaba un open world donde podías completar lo que dejaste pendiente también. Bueno, eso es en Arkham City. En Arkham, sí, porque en Arkham Asylum terminaba. O sea, también igual que Bioshock Infinite, que tenía su principio, tenía su final. Y de ahí... Bueno, es que, pero comenzaba en el principio y terminaba en el final. Es que Arkham... ¿Sí? Bueno, no, porque el Bioshock Infinite, a saber, en el tiempo no, pero es que termina de verlo, ya, ahí me contás vos tu opinión. Ahí estás hablando de Arkham. También en Arkham me acuerdo de que los DLCs eran side missions con Nightwing o con la Gatúbela o con Tamara. O sea, no tenías que haber jugado el juego... Pero te recomendaban que hubieras terminado el juego principal antes de jugar la side mission. Le agregaban al juego original. Igual Bioshock Infinite, me imagino que es, le agregan. Pero porque en el Arkham... Es una parte esencial del juego. Porque eso en el Arkham... Que espero que sea, pero te digo... Vos lo empezás y lo terminás. Y la forma en que terminas como que... A huevo, ¿y ahora con quién voy a hacer yo las...? No, pero por ejemplo... No puede los ser. DLCs del Season Pass de Bioshock. Ajá. Te abren otra nueva historia, que es la de Rapture, uh-huh, que es todo bajo el agua. Y pero es la primera película. No, ocurre en el mismo mundo del primer Bioshock, pero no necesariamente en el mismo relacionado al título del Bioshock original. O sea, que es otro chavo. Entonces, ¿cómo se llama? Yo porque no lo he jugado, pero es lo que yo conozco, pero... Te recomiendan que hayas terminado la historia de Bioshock Infinite antes de que empeces a jugar estos. Pero no necesitas haber terminado el juego para poder jugar ese DLC. Pero es como el DLC que acaban de sacar ahorita para Second Son. Que es una historia paralela. Aparte, otro capítulo. ¿Es otro bicho? Con una chavita. Mismo porque hay otro DLC. ¿Es la chavita del neón o qué? No sé. Pero entonces... lo chivo es que... si lo querés ese... El otro juego... Terminalo si querés, que sí. Todavía algo adicional, pero adicional como paralelo. Uh-huh. Pero que voy a una, si compras un juego de, acaba lo que dijo, de Star Wars, y la última pelea, la chiva que fue de la película, esa no la vas a poder jugar si no jugas el DLC. Sí, ahí sí está garra. Porque, por ejemplo, solo para cerrar el tema, Mass Effect, si tú compras los DLCs, que son misiones adicionales que pones, por ejemplo, el caso de Mass Effect 3, lo terminaste, y por alguna razón perdiste tu save game. Bajaste el DLC, tenés que volver a empezar a jugar el juego para poder jugar ese DLC porque es en medio, es un contenido en medio del juego y que te puede... Fíjate que Chuy ahí en el chat acaba de dar la razón principal por la cual te recomiendan que termines primero el juego principal antes de jugar los DLCs. Porque en las historias paralelas que estás jugando te dan spoilers de lo que pasa en la trama principal. Específicamente está hablando del DLC de Harley Quinn. Uh-huh. Que el motivo por el cual la Harley se va a hacer sus bandas es por el final del Arkham City. Uh-huh. El DLC de Harley estaba después del final. ¿Qué pasó? Sí, no, pero fíjense que en Arkham Asylum también. Yo me acuerdo que lo terminé y me pasó de lo más feo que me pudo haber pasado. Chichite pupú. Había dejado un loco vivo. No, me brincó el ojo. Casi me da. Casi te... Sácalo. Ahí sí casi se hace pupú. Sí. O sea, me brincó de la nada. Me metí creo que... A Batman. Sí, bien feo. No, y ahí tenés que acabarte con... Solo de eso puedo hablar porque es el único que he jugado. Ahí tenés que terminar de quebrarte las... Para las... ¿Cómo se llama? Las pistas del acertijo y que al final lo agarran y toda la cosa. No. Pero eso es si lo querés con completionista y terminarlo al 100%. Está chido, o sea, esos DLCs que le agregan, sí, está bonito, pues. No, es como bueno, la poder jugar pero, con pero el guasón, por ejemplo. Lo yuca es que ahora, por ejemplo, Wasteland 2 acaba de salir y hay un DLC. Los First Day DLC le llamaba. Era. Ajá, no, esos, eso sí, no. Eso sí me caen mal. Porque no. Básicamente te están dando. No el juego, sino que la corrección. Bueno, que hay first. ¿Son gratis o son? No, depende, porque hay first day deal. Sí que son gratis. Sí. Y ya, eso está bien. O sea, puta, la cagaron y va. Vale más el DLC de Wasteland que Wasteland. Wasteland costaba $39.95. Sí. Sí, es que eso se me hace que están haciendo alguna trata como los jueguitos de del iOS. Uh-huh. Gratis el juego. Ah, chido. Pero aquí están los... Vergo en microtransactions. Si quiere pasar este nivel, tiene que esperar 10 horas. O pague 5 bolas y ya lo pasa. Pero me extraña que el Shadow of Mordor tenga Season Pass cuando ya están cortando los Season Pass y ya incluso Sony y Xbox están diciendo, miren, Season Pass ya no, Season Pass ya no. Ese en específico ha salido controversial, o sea, ha generado algo de bulla. Uh-huh. La madre que, contra Sauron, es como... Es como que el macizo ahí. Ahí donde tienes que esperar a los Definitive y los Complete Editions. Uh-huh. Por cierto, ¿no pusiste en el temario Gotham? Eso estaba pensando, pero... Theory y todo eso. Pero podemos hablar de ellos. ¿Lo vieron? Yo no, pero den en full spoiler. ¿Cuál otro dijiste? Big Bang Theory. Sí, lo vi. Sí, sí. ¿Gotham? También. No. No lo he visto. Pero podemos hablar sin spoilers. No hay problema. No, hombre, háblenlo. Háblenlo tranquilo, igual lo voy a ver. Lo voy a ver, pero no es como que... ¿Sensei? Me vas a spoiler la gran cosa de que Batman no es Batman todavía. ¿Ya lo viste, Sensei? Es que matan, en el primer episodio matan a unos personajes que son importantes para Batman. No te lo vamos a contar. ¿Qué pasó? El abuelito. Que están en la... Tranquilos, porque yo sí la quiero ver. No, es que es bien pajerística, solo eso, que es bien pajerística en el sentido de que, pues ya en el primer episodio tenés a... ¿Todos? A toda la mara, pues, sí. Ajá, o sea, están como demasiado relacionados. Y sí te voy a ser sincero, lo que todo el mundo está bien decía, cambiado del pilot pero, esto. Vaya, ve, ni lógicos estudian. No, que eso no lo vi. Lo que todo el mundo decía de esa serie, al final, a mí sí me molestó. Que vos generas eso, pues, o sea, okay, sí, Gotham. Y sabes en la parte trasera de tu mente, uh-huh, que estás viendo algo de Batman, algo de superhéroes, y vos estás esperando como, puta, que se vea por lo menos ahí el Batman. No, un momento, si no se va a ver Batman en ningún momento. Tenemos que esperar 10 años. Ah, entonces me molestó bastante. Pero en el origen yo conté a... Pero sale Gordon por lo menos como te dejan claro, este es el protagonista. Sí. Y cae bien, a mí me cayó bien. Mira, yo conté a 5 villanos de Batman solo en este primer episodio. Y un posible sexto. ¿Vos tampoco habías visto el pilot? No, es que ese no se filtró el pilot. O sea, este que vimos era el pilot. Yeah. Este será el pilot. Para que te vayas haciendo la idea que no va a ser como otro Smallville. Que va a ser el villano de la semana o algo así. Me imagino que por eso tendría que haber puesto todos los villanos de un solo. Mira, el problema que dice la gente es... Demasiados villanos de un solo. No, sino que dicen... Vale, que esta serie... Si Gordon resuelve crímenes semana a semana... ¿De por qué putas que necesitas a Batman? Uh-huh. Y si no lo resuelve... Entonces, ¿para qué puta está Gordon? O sea, como él, como héroe protagonista, tiene que hacer algo, pues. Tiene que triunfar o tiene que... Algo tiene que hacer. Fíjate que después del primer... Y le han puesto demasiado palo a los villanos. No, ahorita... Ahorita no. Realmente no pasa mucho. Ahorita es más gángster que corrupción y que ciudad gótica. Es como Slow. Pero es que, cabal, yo cuando lo vi yo dije, bueno, estos tipos van a tener que hacer un esfuerzo... bastante grande para que esta serie, así como la dirección que le están dando, sea diferente a un CSI o cualquier otra serie de detectivesca. Contraste bárbaro. Yo siento que Agents of S.H.I.E.L.D. al principio ese otro que iba a decir. La sentí igual así de aburrida. Pero ahora que ya tienen una organización cachimbona de malas, que esa es la que... Hoy sí se sintió distinto. Sí. ¿La viste? Yo lo vi, sí. ¿La viste, Sensei? ¿Viste el debut? Sí, ¡qué masita sale en el mañana. Sky! Me encantó como sale. ¿Sensei, no soy? Sí, algo le hicieron en el pelo, ¿verdad? Le cambiaron el peinadito. Es que el tratamiento. Sí, algo le hicieron. Pero viste a... Son las células. El Crusher Creel. ¿Viste el Absorbing Man? Sí. Que sacó la chivola transformada La chivola o nada. La chivola con la cadena. Cada así que trae, que le hacen el guiño de que agarra una decoración, que es una gran chivolona, así que, con una cadena, y se transforma en el metal de esa onda y empieza a darle variación. Pero cuando lo detiene. Pero estuvo bueno. A mí el primer episodio de Gotham me dejó así. Vamos a ver cómo va. Vea. Quiero que me guste, pero ahorita no lo puedo decir. Yo siento que va a ser una venta difícil, creo que no va a durar mucho. Ahora, yo siento que le están dando, y esto tampoco es spoiler, que le están dando bastante expectativa, vamos a ver en el episodio que está saliendo en este momento, a la Gatúbela. Uh-huh. Porque ni en los featurettes que sacaban antes, siempre te la ponían así como que ahí va. Y sí. Nada, no se trataba de ella. Si aquí no tuvo ni un diálogo, solo salió no, así. Solo como fueron camellitos los que hizo. Camellitos. Y camellitos, sí. Así, los camellitos caminando. Es que no es Gatúbela, es camellúbela. Supuestamente, pero entiendo que es. En vez de joroba, tiene. Se da chichichas. Pero, chichiche, chichita. Entiendo que este episodio es. Así se llama, creo. Catwoman. Creo, ah, yo pensé que creo que este episodio es el de ella. Creo. Ajá. Si mal no recuerdo haber oído el. El uno de los. O este. ¿Mm? ¿Qué va a pasar? No, pues si es que ahorita están dando el 2. Ah, ahorita, hoy. Ajá. Ajá. Entonces. Vamos a ver, pues. Ahora, pero Agents of S.H.I.E.L.D. sí me gustó. Está sí me buena, gustó el primer episodio. Buena, buena. No, ya dieron el y quedó súper cool. ¿Viste cuando dicen, vaya, detectamos la transmisión de ellos? Ahora sabemos a dónde están. Y no es que... Y se llena. Es como que... Oh, sí. Ok, we have a lot of work to do. Entonces, ahí está, queda claro de que, vaya, va a ser posiblemente, sí, el malo de la semana. Pero es el malo de Hydra de la semana. Sí, o sea, que... Va a salir The Reaper, va a salir... Puta, pero no les... Sí, no les... Wrecking Crew. No les maltripió el twist, sí, del final, sí, del... Puta, a mí sí. Oh, a mí me sacó... Yo eso no lo vi venir. Sí, como que te pegaron una patada en el estómago. Así, así lo sentí cuando vi eso. Yo. Un giro de Joss Whedon. Fuck, así, ¿verdad? Un buen giro así. No, y cabal, y que ves que el Coulson se da cuenta, pues este cabrón... Sí. O sea, no, pues, o sea, no se está ayudando. Ahí está, lo tenemos, pero porque va, tal vez se recupera, pero ahorita no lo va a hacer. Sí, ahí lo tenemos porque es como la mascota, ¿verdad? Qué pisada. Bueno, ¿más noticias? No, bueno, digo, en teoría, dos cosas. No, no, a ver, no, en seis dice que tiene dos cosas. No quiero saber. La derecha y la izquierda. Colgando. ¿Dónde te cuelgan las dos cosas, Sensei? Colocho. Y choro. Rizado. Ay. Es que como estaba viendo los episodios, ahora estoy... ¿Consta que tengo frío? No, ya vi... ¿Ah? ¿Ya vieron que hay que ver otra vez el episodio, el piloto de Flash? Que lo cambiaron, le cambiaron un par de cosas, ¿no? No, le aumentaron 3 minutos. Espérate, ¿hay que volver a ver el piloto o hay que ver el primer episodio porque va a ser diferente al piloto? Y son 3 minutos corriendo más. No, ahí. O sea, corre más lento. Sí, y pegándose en la costilla. Corriendo como el hombre biónico. Pues ya, ¿qué onda? ¿Ya debutó Flash o? No, todavía no. No, es ese en octubre. Octubre, el oficial. Nos bajamos del episodio pirateado. ¿Qué le pasó al señor Torres? Esa gente. Sí, sí, sí. Esa gente. Bueno, y la otra semana estrena, burra. Así que ponete el día rápido. All right. ¿Viendo? ¿Dos? No. Sí. Bueno, Big Bang. O cómics. O Big Bang. Big Bang Theory. Big Bang Theory. Ya hay casi dos episodios. Casi no se escucha el sensei. Se oye más el aire acondicionado del sensei que el sensei. Sí. Dos episodios. Yo ya vi el uno y el dos. No sé si fue un episodio de una hora. Fueron dos episodios. Creo que fueron los dos el mismo día. Ah, yeah. Yo solo vi uno. Fue back to back. Está, fíjate que me gustó. Me ha gustado cómo ha empezado. Siento que están otra vez. Lo que vos habías dicho, que tenías miedo que iba a pasar, que iba a ser una cosa de relación. No tanto. Uy, la parte que me mató de la risa cuando iban en el carro, que dice, por favor, tápate los oídos, se tapa los oídos. Y para probar, le hice una mierda que toda la mano. ¡Oh! Y se fue sola y dice. El público. ¡Oh! ¡Ay! A todo el mundo. ¡Ay! Y aparece. Ah, pues sí, no está escuchando. Mira, le dicen así. Porque hubiera saltado. ¿Sí? Cagado de risa. No, sí se gustó. Pero sí, con eso de que es Sheldon-centric la serie. Pues. Sí. Ah, no, eso sí, si no es Sheldon el que hace algo, no pasa nada. No, pero que casi siempre ha sido Sheldon-centric. O sea, siempre vi que siempre fue centralizado casi todo en él. Se empezó a ir en torno a él cuando despegó el personaje. Pues. Sí. Sí. Pero al principio era Leonard y la bicha. Ajá, Leonard y la bicha era el centro del show. Con la risa la entrevista de trabajo de la Penny. Sí. Que el bicho, yo creí que era el único que tenía miedo a la Bernadette. Sí, sí, sí. Se hacen amigos, pues, cuando le vamos a decir, ¿verdad? No, mata. Pero sí, lo que yo les decía, que para mí la magia de esa historia era el geek. Puta, que le está saliendo con la megamaceta, vea. Sí. Y ahora ya no se trata de eso. Pero es que no ibas a poder manejar ese tema mucho tiempo. Ya le quitaron bastante a esa cosa. Pero entonces podían irse para mí. ¿Y qué te pareció el pelo? Me encantó. Está bien guapa. Se ve linda esa niña, sí. Pues se podían haber ido por el... tipo los cuando hacían las peleas de robots. Eso se lo han quitado. Eso es lo que... Y eso es lo que... Por eso es que incluso mi María, mi esposa, dejó de ver la serie precisamente porque ya no tiene esas cosas. Pero medio le regresaron cuando está el... Ah, no, ese es en el otro episodio. Ese es el segundo episodio. Ah, sí, el que no han visto. Oh, pobres, entusos. All right. Salud, revista. Muy bien. ¿Y ya vieron los features de Star Wars Rebels? No. Bueno, vi uno, sí, pero... Bueno, la animación medio... Yo la vi que está un poquito mejor que la de Clone Wars. Porque no se miran tan... No, lo que pasa es que no se miran tan cuadrados los personajes y los Stormtroopers se miran chidos. Me acuerdo una toma en Tatooine de que está el desierto, o sea, que están robando de qué puta en Tatooine. Y está el desierto, y no es el desierto, con rizos y todo, como que es el correcamino, sino que... vamos a dar plana. Es que han habido varios featurettes. Señoras y señores, vamos a continuar con un 10 en 10. Tico Mag, nos has preparado 10 personajes. ¿Cómo es? Con nombre de Hawk. Con nombre de Hawk. Hawk. Que de entrada les digo que este es el 10 en 10 más fácil que jamás he hecho en toda la historia. Okay. O sea, hay una página en Wikipedia como de 30 nombres que usualmente los 10 en 10 son... Los primeros 6 salen bien fáciles y después a rebuscarse en todo internet para ver... No nos hemos fijado nunca eso, Tico Man. Hoy hasta me sobraron. Tico Man, estos personajes bíblicos. Este fue el más fácil porque he descubierto una página que se llama Wikipedia. Donde solo pongo el nombre y le dice todo. Pero ya borré el disambiguation. Ya borré el enlace, así que no sé dónde está. Sí. Bueno, pues sí, el primero, Hawkman, de la DC. Este es el hombre halcón. Ah. ¿Es uno que tenía unas alas de hierro? No, bueno... Sensei, o sea, el que anda con la Hawker. El que anda con la Hawker. Pues sí, la está pisando. ¿Las alas son del Nth Metal o es solo el cincho? Solo el cincho. Y las alas son puras pajas. Eso me cae mal. Las alas no le sirven para ni mierda. Ajá, le hacen más difícil al cincho. O sea, son como de 100 libras las pausadas. Pues sí, no y deja poquito. Es que aquí, vámonos para allá y cruza la derecha. ¡Pa! Le pasa a pegar a todos los amigos. Y el mando puesto una pluma en el ojo. Espérate. Venite para acá, espérate, que me tengo que ir de ladito por estas allá. Sentémonos en el salón de la justicia. Siéntense cada uno. Y él en la silla así todavía... Este cabrón que está ocupando 7 sillas. Vamos a ponerla. Y mira este plumerillo que viene aquí, cabrón. Ya traje el choro con el backing, ¿sí? La presentación en PowerPoint de Viano. No, voy a poner. Hasta para atrás, ¿no? Bueno, la número 2, Nighthawk. Este es de la Marvel. Este son un vergodero. Es el mismo de Supreme Power. Ah, sí. Pero está el de Supreme Power, pero ese es basado en el Nighthawk original que salió en no sé dónde. Pero este Nighthawk no era uno que estaba muriendo. El que le reventaba las orejas a la mano. No, pues este. No era el que yo estaba pensando. Es que mira. Este es Batman. Es que Nighthawk, acuérdate que hicieron uno para el... que era como para hacer un crossover con la DC, entre DC y Marvel, pero sin hacerlo oficialmente, sino que sacaban estos que se llamaban The Squadron Supreme, y un asterisquito así abajo con una nota de pie diciendo, no son la Liga de la Justicia. Espérate, ¿y las alas? O sea, ¿ese era Batman? ¿Son alas de verdad o son capa? Este era el Batmanesco, no, este era capa. Ya. Decoración, igual que Hulk. O sea... Es el original, no el de la viejita loca que chupaba. El de la viejita. Nunca sabremos si es el original o el de la viejita loca. No sabemos si va a ser el original o el de la viejita loca que la chupaba. Se acabaron los 10 segundos. Sí. Un minuto era, no 10 segundos. Y ahora le vamos a hablar de... Ya acabó. Vamos a decir el nombre y esto... bueno, el otro es Shadowhawk. De la Image. Ah, es otro asesino. Pero este es antihéroe y entiendo que está en silla de ruedas en su identidad civil, ¿no? Entonces, no sé. Solo sé que por ahí tengo el primer página. Imagínate, lo tiene y ni lo ha sacado. Es el que yo me había confundido. Pero este es el que le rompía la espalda. Le rompía la... Pero él como que tenía cáncer o no sé qué, vea. Sida no era. No sé, algo tenía, que se estaba muriendo. HIV. Espérate. Qué raro este personaje. De Jim Valentino, ¿verdad? Jim Valentino. Cabal, es que se salió cuando comenzó Spawn. Sí, y tenía, todo eso. Tenía HIV. Uh-huh. Ya, pues sí. Era bien rudo, hijo de puta. Y según esto ya se murió. Parece que entró otro Shadowhawk después a tomar el lugar del original que se murió contra Hawk Shadow. Yo tomaré el. Tengo que. Yo voy a hacer el nuevo. Quizá la que le dio. La que le dio. Me tengo que inyectar SIDA. Es la vampirela le pasó el SIDA. Aquí está la. Ah, bueno. Te lo trató de chupar. Next. Deísta Darkhawk. Darkhawk. O sea, este van. Nighthawk, Shadowhawk. Sí, Darkhawk. Oscurito Shadow, Oscurito Hawk. Este Darkhawk era. Slightly Dark. Penumbra Hawk. Twilight Hawk. ¿Cómo? Eso era bien culero. Brillaba. Greyhawk. Hay un Greyhawk por ahí, creo. bueno, este, mira, unos poderes bien raros. ¡Chino! Es un chamaco que le cae una joya del espacio que es una armadura. Debe haber sido un buen talegazo. Sí. Hecha... es una armadura alienígena, así tipo Blue Beetle. Ajá. Es bien Blue Beetle. Yo creo que un verso de Trusty Blue Beetle no estaría de más. Eran unos pedazos de un Silverhawk. Pero él se la pone y de repente, pues, como que cambia lugares, así como que es Billy Batson y Shazam con su de Shadow. Ya, ahí se hablan. Algo así. Es héroe bien noventero. Deja ver. Uy, ya perdí la página. ¿Está? Aquí está. Wikipedia. Está Black Hawk. Es un helicóptero. Y tuvo una película que se llamaba Black Hawk Down. Black Hawk Down, sí, yo la vi. Mira. Marvel o DC. Este DC. Black Hawk. UH-60 DC. Black Hawk. ¿Y el reloj? ¿Qué pasó? Espérate, ahí está. Sí. Es que este es realmente hay un escuadrón que se llama los Black Hawks. Y el mero macizo del escuadrón es. Black Hawk. Y está Lady Black Hawk también. Que es la que estaba con... Que hablamos que estaba con... La rubita militar. Él era Dick Black Hawk. Y ella se llamaba... Cunt Lady Black Hawk. Entonces... Cunt. Cunt. Dick Black Hawk. Cunt Black Hawk. Y Pussy Black Hawk. Bueno, esa es la Lady Black Hawk, que como Brito dijo, no le gustan las rubias en minifalda, así que le cayó mal. Esa me cayó mal, por eso dejé de leerla. ¿Por qué sin culito en minifalda? No, porque cuando esta salió, lo dejó de dibujar venes. Entonces este es como un escuadrón. Lo han tratado de meter a la DC de alguna forma, pero son bien de la Segunda Guerra Mundial, de una guerra mundial, perdón. Entonces como que son bien anacrónicos cada vez que salen. Ya no, vamos a ver porque son anacóndicos. Uy, pero será, no, si sí está buena esta bicha, vos. Ah, no, pues sí, pero o sea, en el paquín no salía así. Bueno, el número 6 es Firehawk. Ese ya le va tirando a ese gallo. Estaba tan oscuro que necesitaba un jueguito para que se viera bien. La archienemiga de Firefox. Era la continuación de Skyhawk. Sí, el carro rojo, ese es el ser, ¡a tu paquín! No, este de la DC, esta es una chica que le dieron los mismos poderes que... ¿cómo se llama? El Firestorm. Mira, tiene una chicha que grita, ¿eh? Una chicha de grita, ya se le quemó porque era la Firehawk. Entonces ella brevemente fue la partner de Jason Rush, que fue el segundo Firestorm. O sea que se fusionaba también con tenía, Jason Rush. Y, También tenía un profesor o una profesora con la que hablaba. No, fíjate que ella solo transformaba. Qué aburrido, porque a mí eso de que hablaba con esa otra entidad me llegaba. Es que el original Firestorm era medio pendejo. Necesitaba el profesor para que le dijera, mira, transformar esto en oxígeno, va a hacer tal mierda con esto. Esta no, esta como que, mira, voy a hacer mis poderes. Y le, yo sí estudié, hijo de puta, le dije. O sea, mejor que el héroe. Vaya, este al fin no es un Marvel DC. Este es el general Hawk. De G.I. Joe. Que este... ¡Yo! Mira, la primera temporada de G.I. Joe, los jefes... ¡Ah! Este era uno que disparaba y nunca le había ganado. Era Hockey Flint. No, eso era Dating. Era Duke. Era Flint y después Duke. Pero Duke era como que el más... Después, pum, cambió y esa es ya la época en que salía Serpentor y el Sargento Slaughter. De repente se apareció este, soy el General Hawk. Y Duke así como, ¿dónde yo qué? Ah, ni mierda, soy el General. Tú eres, a ver qué putas. Entonces, este era el líder de los G.I. Joe en esa época, pues. Y tenía una como su volado para volar. Mira, en la figurita de acción sí, pero en la serie jamás se le vio eso. Y se reveló que este era de los que no había aparecido, o sea, como reto continuidad, que no había aparecido en su papel como líder de los G.I. Joe, porque había pasado en Washington dándose verga con toda la administración. Mira, y era como... Estaba haciendo papeleo. Y en la película licencia. Era Dennis Quaid. Era Dennis Quaid. All right. Que le disparan y nunca sale en toda la movie. All right. Bueno, de ahí este lo estuvimos discutiendo extensamente antes del show, que es Hawk. El de Gavilán y Paloma. El de Hawk and Dove. Hawk and Dove. Gavilán y Paloma. Pobre tonto. Solo que me rehúso a hablar sin el relojito. Pues sí. Ese siempre ha sido. Pero vos querés el relojito. Ese siempre ha sido hombrecito, ¿verdad? Porque la Dove. O sea, ahora es mujer, la Dove fue originalmente el hermano de... Ajá, originalmente era hombre. Después fue el amante del halcón. Pero por ahí estoy... Pero ya no era el hermano, ¿verdad? Puede ser una Hawk mujer por ahí. Pero ya no era el hermano, ¿verdad? Cuando fue el amante ya no era el hermano. No. Era una bicha. Sí. Una chamaquita. Entonces, este tipo... había una miniserie que se llamaba Armagedón, donde te habían tirado todas las pistas había de por haber de que uno de los héroes iba a ser malo. Ese héroe... Toda la mara, como que se filtró que iba a ser el Capitán Atom. Pero cuando descubrió la DC de que se filtró esa noticia, dijo: no, preferimos hacer mierda a la historia y hacer algo sin sentido que admitir que este era y que la mara ya sabía. Entonces, Hawk se hizo extant. Y se hizo malo por un tiempo. Alright. Bueno, de ahí está uno que se llama Starhawk. Starhawk. Que este de... No, no, no, oscuro. Que este de la Marvel. Ah, un juego también de PlayStation 3. Este tipo era parte de los Guardianes de la Galaxia. Su primera aparición creo que no fue en Guardianes de la Galaxia, sino que fue en Marvel Super Heroes, según esto, en 1969. Puta esa oreja de conejo que tiene. Holy shit. Sí, tiene. Mira, como así, así se veía en Guardianes de la Galaxia. En 69. Eventualmente se une al equipo de Guardianes de la Galaxia porque él es... su primera aparición es en la época actual y sale en Defenders. Por ahí estuvo bastante tiempo. Pero se reveló de que él podía reencarnarse. Entonces, lógicamente, estaba vivo para la época como el doctor de los Guardianes de la Galaxia, del equipo original, que eran era en el futuro, en el siglo 25, algo así, no sé. Uy, esa es una amiguita que ellos tenían. Sí, esa chica está. No, el siglo 30 era. O 31. Hasta se quedó mudo el tico. Los originales de Guardianes de la Galaxia en el futuro. Futuro. ¿Qué se fue frío? ¡Putie, cabrón! No. Ese Gimp Suit Starhawk. Ahí está, papá. Pero miren los budget. Starhawk. El tiempo de hambre. Bueno, next, que la barata está viendo esta foto tan cara de la vida. Mira, hay uno que se llama Warhawk. Warhawk. Warhawk es el carrito de Halo. Ah, no, es un Warhawk. Que este... han habido un verbo de personajes, tanto de la DC como de la Marvel, que han tenido ese nombre. No sé cómo no ha habido guerra de... Juego multiplayer, please, de trademarks. De la DC. En la Marvel este era un villano y en la DC este era cabrón. Era parte de la Liga de la Justicia de Batman Beyond. Vea, deja ver. Creo que era hijo o algo así del de Hawkman original. ¿Con quién? No, de Linterna Verde con la Sí, Linterna Verde, pero Jon Stewart con la Hawk Girl. John Stewart. Sí, oye. Deja ver. En la Marvel, este era un villano. ¿Qué es? Que era un villano de Iron Fist. Ay, nunca sabremos. Ahora que venía lo interesante. ¿Es that it? Number 10? Ya. Ya. ¿Y los Silverhawks? ¿Esos eran los jeans? ¿Y Hudson Hawk? Esos eran los honoríficos. Mm. Estaba Stringfellow Hawk, de Lobo del Aire. El piloto original de Lobo del Aire. Está Hudson Hawk, que era Bruce Willis. Uh-huh. Estaba Silverhawks. Solo que eso no lo incluí porque... Esos eran unos jeans, vea. Eso no lo incluí porque era un equipo. Sí, pero Light te iba a decir yo. Eso no lo incluí porque era un equipo, no era un personaje que se llama Silver. No, okay. Sí, porque se llama Quicksilver, el líder, no tenía nada de Hawk. Había puesto a Lady Hawk también, en la que se hacía Gavilán, y la otra que se hacía Lobo. All right. Buena movie, man. Estaba la teniente Hawkeye de Full Metal. De Full Metal, que me sigue. El culito que estaba con el teniente Mustang. Mustang. Que ya era de... Bueno, pero ahí está. Bueno, all right, next. Vamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Que nosotros empecemos, abramos esta cajita. Y soltemos al gatillo. Porque es el momento en el que vamos a hablar acerca de la carne. A ver, en este episodio muy, pero muy especial, vamos a hablar acerca de Hawkeye. ¡Adelante, Tico Man! ¡Ahorita Tico Man! ¡Como que hamster! ¡Como que hamster! ¡Como que hamster en Tico Man! ¡Puros cacharos llenos de Doritos! ¡Hoy sí lo agarraste en curva! ¡Hamster! Y ahí va a atragantar. Es que originalmente Julius iba a dar el tema, pero no. No, es que ¿sabes que tenía esas boquitas? Las tenía guardado por todo el 10 en 10 y estaba andando un poco más. Ahorita. Las tenía guardado en los cachetes, así como Hansel. Que tenía que haber un cómics leído con no sé quién. En Aras del Tiempo lo hemos cambiado. Sí, mucho hablaron gracias, de DLCs. Gracias. Sí. Esos DLCs nos quitó mucho tiempo. Pero dámale, tío. Así que vayan a bajarlos para que no tengan. Vamos a ver, Wikipedia. ¿Pueden bajar el DLC de este episodio con todo el contenido? Y si se ha donado, todavía va a tener que donar otro titular. No, ya, ya van a tener derecho al Season Pass. Ah, va. No, menos reales las cosas, ¿no? No, hombre, pero si ya donaron el Season Pass. Okay, o sea, por lo para menos, el show, no para el DLC. Lo chivo de Hawkeye es que... Es que ya no es Hawk, sino que solo es el ojo del Hawk. Mm-hmm. No es todo el Hawk. Mm-hmm. Pero es el ojo. No, es que Hawkeye. ¿El ojo payaso? O es la teniente. Mira, su primera aparición fue en Tales of Suspense. Número 57, que salió en septiembre de 1964. Uh-huh. Como todos saben aquí, Tales of Suspense era el título donde originalmente salían historias de todo tipo de suspenso. Pero No lo veía venir. Eventualmente se hizo el título oficial de Iron Man. Ahí fue su primera aparición y ahí continuó bastante porque tiempo. Él no era tan de... Pues se suspendía en el aire. Sí, por eso. Con los Repulsor Rays. Entonces, este fue introducido como un villano. Un villano de Iron Man. El hombre con la armadura, así, con toda tecnología y poder nuclear y... Uno con una flecha lo cagaba. Un cabrón con una flecha. Pero es que también ese Iron Man era aquel que tenía aquellos grandes hoyos en los ojos. No, este era el dorado y amarillo. Pero ese sí, no pero tenía hoyos en los ojos. No era vidrito con computadoras ni nada. Un flechazo en el ojo y... Puro ojito. Sí, le dolía. Sí. Y por el ojito de la boca sacó el ojo. Sacó la lengua. Hacía la boca, el pato. Sacaba la lengua así para limpiar. El borde de caramelo. Por si me da hambre durante la misión. Después de que... Espérate que me entró un poquito. Y le quedaba la saliva pegada ahí. Y después cuando se quitaba el casco, me queda la boca con sabor a pisto. Como que ha chupado un centavo. Por cierto, entonces, ok. Pero una pregunta. ¿Hawkeye salió antes o después de Green Arrow? Sería una buena investigación que podrías hacer. Adelante, Rapaz. No, creo que fue después. Creo que Green Arrow tuvo aparición en Silver, en la Golden Age. Okay. O Silver Age, no sé. Pero fue antes. Pero espérate. O sea, esta es la copia. Hawkeye es la copia de Green Arrow. Sí, pero no es verde y... y era villano. Y empezó... Mira. Fue... Su primera aparición fue como rival de Iron Man. No necesariamente villano. No necesariamente villano. Él sí tuvo una tuvo como la receta para ser villano. O sea, su familia, su papá le pegaba, era alcohólico, su mamá no lo defendía y no sé, era muy buena madre. Fíjate que Green Arrow salió en el 41 y Hawkeye salió en el 64. O sea, Green Arrow es antes. Le gana bastante. Entonces, salió el tipo Morphin Comics en el 70. Él y su hermano mayor, que se llama Barney. Le un traje morado. Y amenizaba fiesta. Y lo ocupaba de target. Porque era bien fluffy. Yo creo que el traje morado se lo bebió después en Hawkeye. De ahí sacó la idea, porque lo mató de un flechazo. Entonces, ellos huyeron de su casa y se fueron al circo, al carnaval Carson de Maravillas Viajantes. El circo de los hermanos Brother. De los hermanos Brother. De los hermanos Hawkeye. Ahí lo que pasó fue de que tanto a Barney como a Clint, los entrenó el Swordsman. Que. ¿Sword? El Swordsman. Así le decía al arco. Este se llama, este es mi sword. I think that's a, es cierto. No, es word. Es word. El Swordsman eventualmente fue un villano de la Marvel, pero empezó trabajando en este circo. Le enseñó a combatir, a hacer trucos de... Él suplementaba el acto de espadas del Swordsman con flechas. Okay. Él también le como que le subcontrató de entrenar con flechas a Hawkeye, a otro miembro del circo que se llama Trickshot. Ajá. Que ese sí era puro... Por arco y flecha. Entonces, cabal, lo entrenó y puta, sí, súper bueno y todo eso para la flecha, hacía trucos y tal. Entonces, en una de esas, y tenía flecha de puñito. Clint Barton, fíjate que a él nunca le he visto la flecha de puñito, pero sí le he visto flechas especiales. Bueno, la onda es que descubrió que Swordsman estaba defalcando dinero del circo. Él pasó bastante tiempo, él vivía tranquilo, pues le gustaba esa vida de circo, pero cuando descubrió eso dijo, no, tengo que detenerlo. Esto no lo voy a permitir. Esto no lo voy a permitir, maldito. Entonces, viene y antes de que lo pudiera exponer así como villano, le pegó una cachimbiada y lo deja como muerto. Nada más queremos aclarar. ¿Quién a quién? Swordsman a Clint Barton. Saint Isra dice que si ustedes pagan por el DLC, sale Julius explicando esto mismo que está diciendo. Pero con más barquesa. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Solo que aquí se va a quedar a medias la carnita. Sí, sí. La onda es que el Swordsman sale huyendo, porque sabía que podían revelar que era villano. El Hawkeye se queda en el circo. Pero, ¿y todo esto ocurrió en estos paquines de Iron Man? No. Eso te lo revelan. Eso te lo ya, me imagino es lo como un retcon. Cuando ya queda bien, cuando ya el personaje ha ganado un poco de. Que la madre dice, ¡ey, qué chivo este hijo de puta con la hacha! Vamos a contar la historia. Es Harvey. No, es. ¿Cómo se ve? Herbie. No, es. Herbie es el. Pues Hermes. Por la hacha en la cabeza. Todo el mundo preguntó. Hooperman. Gracias, Hooperman. Hooperman. Green Arrow. Purple Arrow. Harrow café. Entonces, en una de esas, él ve a Iron Man en acción. Lo ve así salvando mar y todo así. Dice, yo quiero ser superhéroe como él. Con mis flechas. Pero nadie se le ocurrió. Se pone su traje, su enmascarado y todo eso, sale en la noche. Cero sospechoso ver un hombre con flechas, con disfraz así. Y más que su disfraz que era como faldita, vea. Sí, no, era como taparrabos. Era la camisa, lo que pasa es que no se metía. Pero de noche veía como faldita. Pero la cosa es que lo confunden con un villano. Ay, yo pensé que con Chera por la faldita, porque me imagino cuánta mala le tocó las nalgas a este. flechazo a la... Entonces, la mara creyó que era un criminal y viene el hijo de puta y ni modo, le toca salir huyendo. Y en lo que estoy huyendo conoce a la Black Widow. Se encula de ella. A la Natasha. Y ella lo manipula para tratar de robar... Se la manipula. La flecha, le manipula la flecha. Mira, creo que ya es en continuidad que sí se la cogió. O por lo menos, bueno, no sé. Dicen las malas lenguas. Entonces, ella trata de que él robe tecnología de Stark Technologies para Rusia. Porque en ese momento trabajaba para la inteligencia soviética. Se enfrenta a Iron Man como psychic de ella así un par de veces. Pero realmente él no es una mala persona. Entonces, eventualmente, pues, ya como que todos los malentendidos estos se arreglan. Bueno, hijo de puta, ¿por qué me estás haciendo? ¿Qué he hecho yo, pues? Está bien buena, ya la viste. Y el otro, sí, bueno, seamos chéveres. Turnémonos, turnémonos. ¿Ya te la cogiste? Sí, yo también. ¡Maldita padre! No, es que a los dos hablando de que veas que la... Sí, como la pusiste. Sí, muerde tantito, vea, sí. Muerde. Te sale que se une a los Avengers cuando rescata a Jarvis, al mayordomo, de un ladrón. Ya salió una pepenada, viejitas. Entonces, porque allí no es computadora, va. No. Entonces aquí viene Jarvis y lo invita a la mansión de los Avengers. Y hacen un como medio show, así como para que Hawkeye salga como héroe del día, rescate a los Avengers. Y la mala diga, pues sí, es un héroe, va, únase a los Avengers. Ahí como que no tenían muchos background checks. Así. Sí. Era fácil el reclutamiento, el sistema de reclutamiento. Cabal, solo hay que salvar la vida a un Avenger. Sí. Salvar la vida a un Avenger. O sea, lo ponía en este peligro, formulario. Lo salvabas y ya. Donabas 20 pesos. Llenabas el formulario, 20 pesos y llegabas a las reuniones. Sí, era tan difícil como entrar al beta de Heroes of the Storm de Blizzard. Cualquier hijo potente. Entonces, fíjate que este entró bastante temprano en la historia de los Avengers. Pues, porque al principio era cabal, era Hulk, Ant-Man y eventualmente rescatan al Capitán América y todo eso. Pero de repente todos los demás Avengers dicen, vamos a la mierda. Y entonces dejan al Capitán América con Quicksilver, Scarlet Witch, Hawkeye. Y ya, o sea, eran ellos los Avengers. Entonces la mara, puta, estos son. Quicksilver, Scarlet Witch. Pasamos de tener a Hulk, a Iron Man, Thor y todo, hasta tener a estos cuatro que... Bueno. Sí. Porque el hijo puto no tiene poderes especiales. No. Solo es paloma. Tira flechita. Tirando flechas. O sea, es un cupido el hijo puto. Ellos fueron el segundo equipo oficial de Avengers. Él siempre, o sea, su personalidad, depende bastante de quien lo escriba, pero su personalidad usualmente ha sido como el impulsivo, el que no va así con la corriente, el que rechaza la autoridad y todo eso. Ya ahorita lo sacan como que ha pasado tanto tiempo en los Avengers que sí tiene bastante respeto por sus colegas, pero siempre es como que el que está así de sarcástico, el que está así de no sé, saliéndose del hueco. Al principio él se quiere coger a la Scarlet Witch, pero no, nunca se deja. Se enfrenta bastante a la autoridad del Capitán América, pero bueno, el tipo este se logra redimir, así como, o sea, es efectivo en combate y todo eso, entonces te hace un miembro respetado del equipo. Y se ha mantenido en Avengers casi toda su historia. Solo ha tenido unas veces que se ha ido de los Avengers y se ha ido al sector privado, curiosamente. A trabajar con Tony Stark. Fíjate que no. Espérate, déjame ver. En una de esas, descubre a su hermano, nuevamente, que se había separado de él. Le había perdido el rastro, pero eventualmente se enfrenta a un villano que se llama Egghead. Que es así de esos tipos científicos locos de la Marvel. Entonces, pero no es el mismo huevo duro de Condorito. No. Pero sí tiene cabeza de huevo. Ahí está. Pues sí es huevo duro. A saber por qué le pusieron así de nombre, ¿verdad? O sea, Paloma el Tata, que ya desde que nació sabía que él iba a ser la mejor así. El apodo. Bueno, entonces, En eso se revela de que el Barney ahorita está trabajando para el FBI. I love you. Pero en una batalla contra Egghead, supuestamente muere Barney. Pero como todo personaje de cómic, logra revivir. Pues. Qué raro. Eventualmente. Ah. De también una de esas, es que una de esas, él cambia de identidad y se como que le pega un subrayo de partículas spin y se hace gigante, se queda trabado como gigante por un buen tiempo. Entonces durante ese momento, pues, como que un arco le queda así como que muy chiquito. Y se queda con la identidad de Goliath. Ajá. Pero ahorita no encuentro dónde fue que se... Ah, qué acuerdo. Dice, fue bien, en chico. Avengers 63, que fue en abril de 1969. Pero no sé cómo se... Ah, sí, siempre contra Egghead fue. Que una de esas peleas... el Egghead quería inculpar a Henry Pym por algún crimen y lo trata de... Ah, no. No. Uy. Con razón me dormí. Sí. bueno... en una de esas le trata de disparar, pero el Hawkeye le había trabado la pistola con una flecha. Y el arma explota y lo mata. Ahí que entonces logra vengar a su hermano. ¿Dónde está? Bueno, pero ahí todavía está gigantesco. Pues yo creo que por eso se agigantó. Bueno, eventualmente se le quita eso, no sé cómo se le quita, pero se hace chiquito otra vez. Y en una de esas se le da frío. Sí, le mete una piscina helada. Sí. Y bueno, se va de los Avengers. Se va de los Avengers. Se vale, pero ustedes. Ajá. Entonces, ahí lo reemplazan con Falcon. Okay. Entonces él se va y logra encontrar trabajo en Cross Technological Enterprises. Esta es una empresa que en el universo Marvel está establecida como de las principales, así a la par de Stark Industries y Oscorp, como gran empresa tecnológica, y él se hace jefe de seguridad de esa empresa. Entonces ahí conoce de casualidad a un agente de S.H.I.E.L.D. que ya ha salido antes como identidad superheroica, que se llama Mockingbird. Uh-huh. Entonces esta tipa está investigando corrupción. Antes estuvo investigando bastante corrupción dentro de S.H.I.E.L.D. O sea, era como asunto como internal affairs. Pero en esta ocasión, pues no sé qué puta estaba haciendo ahí, pero estaba en Cross Technologies investigando así juego sucio en esa empresa. Entonces se encuentran y él, como siempre impulsivo y todo, no la conoce, viene, va, y empiezan a pelear así de entrada, pues dos héroes se conocen y pelean. Curiosamente ella lo derrota. Entonces pero obviamente unen fuerzas y derrotan al malo del momento, y supuestamente al final de esa miniserie, porque esta fue una miniserie de ¿dónde fue esto? De 1984. No, pero fue por esta época, pero fue viejita. Sí, fue por los 80. Claro. No, no fue el año pasado. No. Entonces, a ver, ¿cuándo fue esto? '83 fue. Ajá. Fue la miniserie de Hawkeye. Ya ves que te 83, decía. Entonces, al final de esa miniserie, se casan. Uh-huh. Y eso que, creo que recuerdo haber leído en esta serie última de Hawkeye de que a los 9 días de conocerse ya estaban casados. Puta. Rápido ahí. Estaba bien buena, bitch. Estaba bien, y se dejó. Entonces, después de eso, llega... Y a los días ya estaban divorciados. Mira, no duraron mucho tiempo. Pero, una de esas regresan a la mansión de los Avengers y se mantienen en los Avengers como personajes de soporte. Y ya como pareja, pues ya casaditos. Entonces, en una de esas viene Vision y le dice, mira, ¿y por qué no se van a la costa oeste? Que ahí podemos fundar otro equipo de Avengers. Y ustedes pueden dirigirlo, ser parte de él. porque ya necesitamos presencia también. O sea, y aquí ya nos tienen a ver, Gustavo. Solo cogiendo pasen, yo tengo super oído. Mierda. Imagínate, esa época estaba sordo. Hawkeye. Así era. Sí. Dale, dale, márralo. Supuestamente, bueno, cuando estaba en Cross Technology se da cuenta de que Crossfire, que era un primo de la, del dueño de la original, de la empresa Cross Technologies, tenía un plan para destruir la comunidad de los superhéroes con una arma sónica que inducía a la agresión. Entonces, se dan cuenta Hawkeye y Mockingbird y se empiezan a pelear, pero durante la pelea, ensordecen a uy, claro, Hawkeye. Y, Hawkeye, esta parte no sé cómo puta es. Usó un Sonic Arrow para destruir el arma de Crossfire. O sea que, una flecha sónica. Sonic. Nunca jamás en la vida he visto una flecha sónica. No, porque esas no se ven, se oyen. Ok. Pero quedó sordo. Entonces cuando él se fue cuando conoció a Vision, ya estaba ocupando un hearing aid. Para escuchar. O sea, una gran trompeta que se ponía ahí. ¡Ah! ¿Repita? Y ahí es donde acabas lo que dice Ticón, que se van a Los Ángeles, conocen a Vision y se convierten en The West Coast Avengers y cogen como locos y aquel grita cuando están... ¡Cállate, hombre! Sí, como estaba sordo. ¡Ay, qué rico! ¡Cállate! Está bien sordo. Y ese es tu tatuaje. Y la mano no quería saber las intimidades. Eso se acaba. No, pero qué chipico. Y el Capitán América con el escudo así de frente para, que, para taparse. Escudo. Bueno, entonces eso después lo lleva a una miniserie de West Coast Avengers de 1984. Paloma esta serie. Porque en donde están tratando de reclutar a todo el equipo. bueno, esa miniserie lleva una serie de West Coast Avengers, donde ellos son una parte del equipo. Ahí una de esas se transportan en el tiempo en 1876, donde hay un villano que se llama The Phantom Rider, que rapta a la Mockingbird, la droga y la hipnotiza. Le lava el cerebro para... ¿La hipnotiza? Pues sí, sí. Exactamente. Se la hipnotiza y... La droga y le hace creer que otros están enamorados. Ajá, entonces... Y que están casados. Se la coge. Entonces se la coge. Y bueno, puta, viene al final de esa historia. En una de esas peleas ya recupera la memoria de la Mockingbird y deja que se muera el villano. O sea, se queda no lo mata ella, sino que... Se queda por un barranco y ella pues ahí como que... No sé si le avienta una piedrita ahí para que se caiga más rápido o... O no hace nada pudiendo haberlo salvado. Entonces, no, cuando... Bueno. Está bien. Esta es la parte que acababa, yo me quedé como que... Es cuando Hawkeye averigua eso, dice... Ella le confiesa. Dejaste morir a alguien, pucha, eso es un crimen, eso es terrible moral, ¿verdad? Entonces... Que te hayan pisado, no es un crimen, es un placer. Esto no tuviste nada que ver, vos... Soy testigo, que es un placer. Bueno, la cosa es que... ¿Soy? Porque todavía sigue suelto. ¿Que te cogió qué? ¡Puta! ¿Que cómo decir que te puso? ¿Que te la zampó dónde? ¿Y te gustó? En una escala de uno al día. ¿Mejor o peor que yo? Mira, ¿y cómo la tenía? Es que quiero ponerme la par, porque, ¿no? Y con las espuelas te decía. Cuidado, la vida. Entonces, el... en base a esa conversación... Un poco one-sided la conversación, ¿verdad? Porque el otro no escuchaba ni mierda. El Hawkeye le dice, no, mira, eso está mal, y que, no sé qué. Y le dice, puta, y me cogió, ¿qué crees que sea? Bueno, entonces... Ahí se separan. Se separan. No pudo él aguantar. Siempre le sacaba en cara eso, ¿verdad? Mira, voy a hacer el desayuno. ¿Y cuántos cabrones mataste para hacer el desayuno? Siempre todo. Ay, pedamos una pizza y vas a matar al chavo si no viene a tiempo. Bueno, entonces... Si me coges, eso, sí. No se ve oficialmente, pero entre esa aparición y otra que regresa a ella, porque todavía tiene sentimientos por él, se revela que ellos ya habían, se habían puesto de acuerdo en divorciarse. Ya. Yeah. Y después, en otras apariciones, él se refiere a ella como su ex esposa. Mm. Incluso cuando, pues, a ver, bueno, en esa siguiente vez que ella aparece de regreso, tratan de ir a ver si tal vez se reconcilien, pero termina siendo el Hawkeye brevemente el líder de los Great Lakes Avengers, que ya hemos hablado de ellos durante el show, mm-hmm. que son los héroes un poco patéticos de Milwaukee. Mm-hmm. Yeah. Entonces, pero cabal, después de eso como que no funciona y quedan separados. Mockingbird muere en una de esas. A ver cómo es que muere. A ver. Se muere cuando deja de vivir. Uh-huh. aquí está. Es una batalla entre Mephisto y Satanish. Que los West Coast Avengers están entre medio de una lucha de poder de estos dos villanos, logran derrotarlos y que se vayan a sus infiernos respectivos, pero como así, venganza por la derrota, venganza. Viene Mephisto y viene Mephisto y empieza a tirar rayos así, y uno de esos ya le iba a pegar al Hawkeye, pero Mockingbird se arroja enfrente de él y recibe el rayo que lo va a matar. Es que se habían reconciliado, fíjate, antes de eso. Estaba leyendo que antes de eso, cuando estaban en Los Ángeles, se reconcilió la Mockingbird con... Fue como una pelea contra Crossfire. Que ese es como que el archiviano de... Sí. Crossfire, y le llega a ayudar el que le enseñó, que vos dijiste. Trickshot. Entonces, Trickshot se mantiene como a veces bien mercenario, sí. A veces contra él, a veces... Es que Trickshot dice acá que lo retó a Hawkeye porque él tenía cáncer y quería que lo matara. Ajá, entonces quería morir en batalla. Suicidio por superhéroe. Entonces el otro dice, no, no seas tonto, te voy a ayudar en tus problemas. Médicos. Quería hacer Crystal Meth. Como que es Walter White. Sí, claro. La cosa es que le ayuda, entra en remisión el cáncer y después le ayuda a este contra Crossfire. Uh-huh. Pero mientras todo esto está pasando, él ya se reconcilió con la Mockingbird, porque la Mockingbird andaba ahí también ayudándoles. Uh-huh. Se reconcilian y ya eran amiguitos, ya eran otra vez pareja. Pero no sé si eran casados otra vez, por lo menos. No se casaron, pero ya no se odiaban. ya no hacían... Ya se perdonó. Ya no hacían mierda. Ya pisaron, pero... Gracias. ¡Puta que rico, cabal! ¡Cómo me acordaba! Ahí todavía estaba sordo. Sí, seguía sordo. ¡Ya no estaba tan socadita, pero! ¡Cállate, me! Bueno, después de la muerte de Mockingbird, se va así a encontrarse a sí mismo. Yo mismo. Iba al baño. Se viene el espejo. Ahí estoy. Ahí estoy. Qué chivo se ve ese cuarto. Se ve más bonito que este. Pero regresa a los Avengers justo a tiempo para la batalla contra Onslaught, que es el pelón Xavier. Entonces, yes. Supuestamente se mueren todos. Pero realmente no se mueren, sino que Franklin Richards los transporta a un Pocket Universe, que es donde tienen bastantes aventuras dibujadas por Jim Lee y Rob Liefeld y otra madre. Yeah. Entonces, cuando sale la miniserie de Heroes Return, viene Franklin Richards y los regresa a todos al universo nuestro. Bueno, al universo normal de la Marvel, perdón. Uh-huh. No el nuestro. Y ahí lo regresa como... Como él se recordaba de ellos. Como él se recordaba de ellos. O sea que... No es sordo, sino que lo regresa con su salud y su oído intacto. Ah, nice. Okay, no le fue tan mal. Bueno, por un tiempo... Y regresó a la bicha, ¿no? No, porque ella nunca fue al universo de Heroes Reborn. Ah, o sea que ella se murió y se murió. Se murió y quedó. Hasta que se reveló que en la serie de los Secret Invasion... Uh-huh. Ella fue uno de los héroes raptados por la Skrull. O sea que la tipa que se murió era la Skrull. Era la Skrull, la gente Skrull que se murió. La fue encontrada en una nave por allá. Yeah. Y ahí no se la había cogido el otro, ¿sí? Fíjate que eso puede que sí. Saber. Es que no sé realmente en qué momento se la raptó el Imperio Skrull. Okay. Bueno, él también fue brevemente. Líder de los Thunderbolts. Uh-huh. Estos son unos villanos que durante la desaparición de los de los héroes durante la época de Heroes Reborn, como estaban supuestamente muertos en un Pocket Universe, vienen estos y somos los Thunderbolts y nosotros vamos a salvar el mundo, y se van a la torre de los Avengers y son héroes y que no sé qué. Entonces después, al principio del paquín de ese, se revela que los Thunderbolts son realmente los Masters of Evil, disfrazados como héroes para tomar el control del mundo, así mientras no hay héroes, pues, y mientras tienen toda la adoración de toda la gente. Fue una serie bastante gustada y bien compleja, porque estos héroes, de repente, varios del equipo, no son realmente malos. Bueno, son, técnicamente son villanos, pero se empiezan a convertir en héroes por el hecho de actuar como héroes. Entonces, cuando regresan los todos los superhéroes, ya han pasado varias cosas con ese equipo, y ahora ya son villanos, que ya se sabe que son su identidad son de villanos, ex villanos, pero han logrado salvar el mundo. Uh-huh. O sea, se rebelaron contra el Barón Zemo, que era el jefe de los Thunderbolts, frustraron los planes de él, y ahora están como fugitivos. Yeah. Entonces viene Hawkeye y les dice, miren, ustedes salvaron el mundo, o sea, yo sé que no son así tan malos como podrían ser. Los entrena. Y se une a ellos como líder. Entonces le dice, ah, mira, tiene un Avenger como líder, pues le doy más como que un escudito ahí de que no se lo lleve la policía, pues. No que yo pueda arreglar las cosas con los Avengers y las autoridades para que no se lo jodan. Deja ver, entonces, como líder, se da duro contra los Masters of Evil, contra Graviton, contra The Scourge, se da la Moonstone, pero la Moonstone es bien manipuladora, o sea que también parte de eso es que algo le quería sacar. La esperma. La leche. Entre otras cosas. Pero ella ya escuchaba, así que ya no gritaba. Oye, hablaba así. Ya casi voy llegando, decía, pero no, aquí ya era otra vez por force of habit. Lo que estoy queriendo ver es así que eventualmente él lo arrestan en lugar de los Thunderbolts. O sea, que él le ofrece como que va, arrestenme a mí, pero déjenlo a estos libres. No sé por qué, cómo funciona. Esa es la vez que se fue al infierno a buscar al cuerpo de la Mockingbird. ¿Fue este? No, al alma. Eso fue otra historia. Otra onda. Ah, yeah. Después deja que le deje el liderazgo a Citizen B, que era otro Citizen B, no era el Barón Zemo, el cuerpo de. El Barón Zemo, que era el Citizen B original. Pero este era un joven que quería matar al Barón Zemo, pero la mente de él en ese momento estaba siendo influenciada por el Barón Zemo. O sea que... Porque quería matar él mismo. Un solo relajo. Entonces él se va del equipo y se vuelve a los Avengers. Esto después se muere en el crossover este de Avengers Disassembled. En donde la Scarlet Witch empieza como que a manipular la realidad, hace que la She-Hulk enloquezca y parte en dos a Vision, trae una armada de naves Kree, Skrull y no sé qué putas más, y viene Hawkeye y se monta en una moto voladora que tenía ahí, y ría, se va a estrellar contra uno, hace un ataque kamikaze contra una de las naves, y supuestamente se muere. Espérate, pero antes de eso se dio a la Wasp. Ah, es que, mira, durante toda su historia... Es que ha estado tomando clases de Wolverine. El tipo es pisón. Sí, sí. Entonces, en una de esas, la Wasp está hablando así chambres con la Scarlet Witch. Uh-huh. Y no me acuerdo cómo va la conversación, pero revela de que sí había tenido su roce con el Hawkeye. Uh-huh. Y que en una de esas aventuras había sido... medio menciona a los hijos de la Wanda. Uh-huh. Que si te acuerdas, estos hijos no había, o sea, esto fue durante la época que estuvo casada con The Vision. Uh-huh. Que es un robot que no puede procrear. Pero su propio poder de alterar la realidad había hecho que creara unos niños que eran humanoides, pero realmente no eran criaturas reales. Entonces después un solo desvergue que un villano, creo que es Satanish o algo así. Uh-huh. Quería poseer a los bichos estos y que si es un solo despide. Yeah. Entonces, una de las cosas que hicieron para resolverlo, para que no volviera esa amenaza, era ocultarle a Wanda que ella había tenido esos hijos. Mm-hmm. O sea, que ella realmente no tenía recuerdo de eso. No. Pero la Wasp, en esa conversación, se le escapa. Chambrosa, el hijo de puta. Se le escapa y ella, la Wanda, de repente, mis hijos, ¿qué no es qué? Entonces, ahí donde se vuelve a enloquecer. Sí. Y es donde empieza a pasar todo este desvergue de Avengers Disassembled. Ah, ya. Yeah. Pero, ¿para qué tiene que ver eso con que se la haya cogido? Es que la conversación por ahí empezó. Ah, ya. Yeah. Estaban hablando de puta que le coge este cabrón. Ah, algo así. Ay, como puta fue, pero. Ay, ojalá que te pegara un tercer hijo. Tercero. Así pues, imagínate fue. Que vos que pariste ya dos bichos, sentiste rico. Y atrás de ella el bicho. ¡Tome! ¡Corte! ¡X-Men! ¡X-Men! Bueno, entonces se muere. Pasa mucho tiempo sin Hawkeye. Entonces, después viene la Wanda y se le pelan los poderes otra vez. Y esta vez afecta a todo el mundo. Y. Es el No More Mutants. No, esto es antes de No More Mutants. Fue en la época de House of M, en donde creo que Quicksilver es el que la manipula y está Quicksilver tenía el temor de que los Avengers y los X-Men decidieran mirar y no podemos hacer nada con esta tipa, su poder es muy peligroso. Matémosla. Hay que matarla de alguna forma, pues. Entonces, Quicksilver está así como que no la pueden matar. Entonces, mira, usa tus poderes y haz esto. ¡Ah! ¡Bum! ¡Bum! House of M. No, pero antes de eso, lo importante con relación a Hawkeye aquí es que Hawkeye se muere. No, sí, este tiempo ya está muerto. Pero entonces pasa la onda de House of M, que es como una realidad alterna. Uh-huh. Y en esa realidad alterna, Hawkeye está vivo. Hay una versión joven de él. Ah, es otra versión de Hawkeye, uh-huh. Que es como resistencia humana. Porque acuérdate que en este sí. House of M, el Magneto es el líder de todo este imperio mutante. Uh-huh. Y ahí los mutantes son como amados, son como lo normal, pues. Sí. Al final de eso revierten todo. No me acuerdo cómo fue el final, pero revierten todo ese desvergue. Ah, no, y con la Scarlet Witch. Pero, después están los Avengers en las ruinas de la mansión y ven, que han dejado el traje de Hawkeye clavado así con unas flechas en un muro y, ¡ey, puta, volvió! Uh-huh. Entonces después de eso como que regresa, a vagar por el mundo. Sí, porque no se recuerda de nada de eso. Está vagando por el mundo y hay una mutante que se llama Layla Miller, que es la que le da. Ah, sí, Layla Miller es la que estaba saliendo con X-Factor. Y que le da el que pueda recordar. Entre sus viajes se encuentra Doctor Strange. Se queda con él un rato, pero él, Doctor Strange, le da la dirección de la Scarlet Witch. Que en ese momento nadie sabía dónde estaba. Y ella creo que había perdido la memoria. Entonces se la encuentra, se la pisa. pero. Le pega un flechazo en el lomo, la mata. Perdón. La mata, ¿verdad? ¿A quién? ¿A Scarlet Witch? Ajá. No, solo se la pisa y se la da. Ah, ya. Yeah. Sí. Pero que aquí dice: Hawkeye shoots Wanda in the back with an arrow. In retaliation of one of her created children, wipes Hawkeye from existence, killing him once more. Es el final de House of M. Ah, ya. Yeah. Creo que nos acabas de dar un spoiler. Spoiler alert. Spoiler. Ok. Sí, bueno. Entonces, regresa. Uh-huh. Y después de eso. Bueno, después de eso pasa toda la onda de New Avengers. Que es cuando se une Spider-Man, se une Wolverine al equipo. Creo que es Electro el que suelta un montón de villanos de The Raft. Entonces, en una de esas, el Hawkeye se une al equipo con otra identidad. Agarra la identidad de Ronin. Que Ronin, originalmente creo que, no sé si era él o Maya López, que era la vigilante Echo. Uh-huh. Ah, sí, Echo, es la Ronin original. Entonces, después de eso, vuelve a aparecer otro Ronin, que es ella, Hawkeye. Uh-huh. Y que siempre, como que Ronin lo sacan cuando quieren reintroducir un personaje sin sin decir quién es. Entonces este, ya como Ronin, él ya no era solo flechas, sino que también usaba otras espadas y otras armas. Uh-huh. Y otra habilidad de combate que demuestra ser bastante hábil. Ah, combates también. Sí, también. Sí. Una AK-47, que después, pues, esto está más fácil que la... Bate de aluminio. Una pistola. No, nadie, eso no, no. Nadie me dijo que existía esta cosa. O sea que no tengo que jalar la puta pita solo para aquí. Y se pega en la boca. Es un superpoder. Bueno, dice aquí que después de la invasión Skrull, regresa Mockingbird. Él la trata de acompañar y trata que se reajuste su vida en la Tierra. Pero como que después de un par de aventuras, deciden de que no, que esto está muy yuca. Entonces se separan. Después de eso, cuando llega Norman Osborn, que él es el que mata a la Reina Skrull y se hace el jefe de Hammer y toda esa onda, trae a su equipo de Dark Avengers y le da el traje de Hawkeye a Bullseye. Entonces viene él y fue puto, sí, bravo y todo eso, y decide irse por su cuenta a tratar de matar a todos los Dark Avengers que pueda, pero creo que lo agarran. ¿Ese Bullseye es el de Daredevil, no? El de Daredevil, ajá. Ok. Que también tiene pulso. Sí, lo tienen que... Tiene la cosita en la frente. Lo tienen que ir a rescatar. ni modo. Después de eso, llega una chica llamada Kate Bishop, que es de los Young Avengers. ¿Qué es hija de...? No, es hija de un... Es hija del papá. De un chamaco millonario y todo eso. Y de una bicha. Uh-huh. Pero deja ver, ¿cómo es que se hace...? Ah, ¿cómo se hizo? Mira, primero sí, él okay. vino y, ahí pajarito, y se cuenteó a la bicha. Y después cuando la bicha dijo, ah, sí, papu, está bueno. Y no, eso, vino una abeja sí. y puso el polvito. Le dijo, solo la puntita le dijo, pero se la dejó ir. Y polinizó la... ¿Qué? ¿La lechuga de donde salió la niña? Que la trajo la cigüeña de París. Ah, vale. Bueno, la cosa es que esta tipa, esta Kate Bishop, es la hija de un millonario. Ajá. Que fue atacada en el Central Park. Y eso la inspiró a tomar clases de defensa y todo eso. Entonces, en una de esas, ella por algún motivo tomó la identidad de Hawkeye. Y Hawkeye le da le cede el nombre. Uh-huh. O sea, le dice, está bien, vos vas a ser Hawkeye. A ver... Uy, Mel Sensei está roncando. Me siento mal de mi charla, ¿no? Y vos volás tu virga. Ya despertó, creo yo. Sensei. Sí, ya me desperté. ¡Qué salto me hizo pegar! Sí. Gran salto que pegaste, Brito. ¿Estamos con la risa o...? Y le vamos a ir... Siempre se despertó. Sí, prosigan. Sí, ¿dónde nos quedamos? Dice. Bueno, parece que fue durante un encuentro con los Young Avengers en que ellos la rescatan. ¿Mockingbird? No, la Hawkeye, la Kate Bishop. Entonces como... entonces la rescatan, pero ella lo sigue. Después que la rescatan, y se va a la mansión de las Avengers y agarra como que, bueno, está el arco de Hawkeye por aquí botado, un par de disfraces extra del Mockingbird, y puta, y empieza con el arco y flecha, y era paloma, pues, para el arco y flecha, y vos hacerte la Hawkeye, pues. Yo sé. Entonces, según la descripción de Hawkeye en la última serie, en la serie que está transcurriendo ahorita, ella es más talentosa que Hawkeye, que Clint Barton. Puta. O sea, le dice, puya, esta es una arquera natural, pues. Uh-huh. Va a ser mejor que yo en algún día, pero ahorita todavía le doy verga. ¿Literalmente o no? No. Ah. No, la tiene así como protege, yeah. Como protegida. Deja ver qué más hace. Tun, tun, tun. Bueno, su mentor Trickshot murió. sale que había... Había sido... El cáncer le había regresado. Ala. Había... Y había sido torturado por... creo que el barón Zemo. Y su hermano. El Barney, que estaba vivo. Y el barón Zemo lo tenía ahí. Le había lavado el cerebro y le había dicho... va, y lo había entrenado. Le había forzado que Trickshot entrenara a Barney. Para hacerlo igual de paloma que el Hawkeye. Y después que se muere el Trickshot... llega el Barney con el nombre Trickshot. Él heredó el nombre y así hizo malo. Entonces, se enfrentan y todo eso. Logra derrotar el Hawkeye, tanto al Barón Zemo como al nuevo Trickshot. Lo logran arrestar. Y, por este tiempo el Hawkeye también había estado teniendo problemas de la vista. Pero, logran que el hermano... Puta, primero puso sordo, ahora choco. Pero el hermano le ayuda a donarle tejido para que le logran restablecer la vista. No, era trasplante de médula ósea. De hueso en los ojos. Sí, eran ojos de hueso. Bueno, entonces ese es el Hawkeye. Ahorita está apareciendo una serie dibujada por David Aja y escrita por Matt Fraction. Está muy buena. Ha sido aclamada críticamente. La verdad es que está bien chiva la serie. El Matt Fraction la cuenta así como en orden no cronológico. Así que hay eventos de que, puta, pasa una onda y de repente no te explica nada cómo pasó, o llega un personaje, una escena, habla con un tipo y después se va, y ya como dos o tres cómics después te dicen qué fue a hacer este otro personaje, o te empiezan a contar todo el background de lo que pasó, de lo que ya viste en un cómic anterior. Sí, o sea, van saltando por el tiempo. Es más, creo que uno de los primeros libros que lo coleccionan, la cuentan en orden cronológico, no en orden que salió el paquín. Así que sí, va bien raro, pero el arte es muy bueno, recuerda mucho a Mazzucchelli en Batman Year One. Ah, es que el dibujito que pusiste ahí. Sí, esa es la portada del primero, una de las portadas, porque salen varias. Sí. Pero si ves ese cómic, realmente vos decís, puta, este es David Mazzucchelli de Year One. Este es increíble. Sí, eso igualito. Exactamente igual. Entonces, ahí sale Hawkeye, que él está viviendo en un edificio de apartamentos. Toda la mara sabe que él es Hawkeye, pero él dice, estoy en los Avengers, todavía no. Casi no, ni se pone el traje. Yo creo que como dos veces se le ha visto en uniforme. Y, cabal, la página de inicio del cómic dice, esto es lo que él hace cuando no está con los Avengers. Entonces, una de esas hasta invita a Tony Stark a su casa para que le instale un DVR. Una de esas está en un juego de póker con Black Widow, Mockingbird, la ex esposa, y la Jessica Drew, que es la actual novia. Y en eso llega una tipa que se acaba de coger así. Ah, la mujer araña. Hace un par de... Sí, la mujer araña. Entonces eso que llega la tipa, ay, necesito ayuda, okay, vení conmigo. Y las otras tres chicas, ajá, ¿qué pasó aquí? Puta, man. Y sus enemigos ahorita son una mafia de rusos que todos dicen bro para todo. Hey, bro. No, bro. Come on, bro. Check it out here, bro. Y por otro lado está la Kate Bishop, que en una de esas aventuras lo ayuda a robarse un tape a la Madame Mask. Entonces ahora la Madame Mask está en contra de ella. La quiere matar y también es Hawkeye, pues. Yeah. ¿Viste? Tiene una gran historia, ha sido líder de un vergo de equipos. En Ultimates, sale también, él era miembro de un equipo encubierto que apoyaba al equipo público, que eran los Capitán América, Giant Man, todos esos. Él era parte del equipo que hacía como que las misiones sucias. Pero eventualmente es una misión tan espectacular que la... ¿Qué dice Man? Ni modo, integrémoslo al equipo, sí. La Black Widow resulta que es la traidora, sorry, spoiler. Traiciona al equipo y por culpa de ella matan a la esposa e hijos de Hawkeye, que en este universo estaba casado con, tenía dos hijos. Entonces cuando termina todo el debergue, él llega y él es tipo un bullseye en este universo, ahí sí tiene superpoderes. Uh-huh. Supuestamente te dicen de que la visión de él está desarrollada a un nivel superhumano. ¿Cómo se llama? Mata a la Black Widow. Y después de eso se hace como ya empieza a comprar armas y todo así, armas de fuego y toda la onda. Ya se hace como un poco más suicida porque realmente como quedó traumado por la muerte de su familia. Yeah. Y lo vimos en Avengers. Apareció en Thor y después en Avengers lo controla Loki y después se hace parte del equipo. Yes. All right. Vamos, eso es. Ok. Señoras y señores, vamos a continuar nosotros este fabuloso mega episodio con un email. Uno, sí, porque tenemos varios, pero este es de nuestro amigo Edgar Ledesma, que nos dice que tiene una descarga de frustración. ¿Por qué? Dice, saludos, geekos. Este es un correo de descarga de frustración a propósito de Sin City 2. He de mencionarles que aquí en México, a pesar de que tenía fecha de estreno y publicidad en las calles, nada más no la dieron en los cines, sin explicación alguna. Total, que esperé a que el señor Torres me prestara una copia de calidad decente y recién termino de verla hoy. Sin spoilers, A Dame to Kill For es una mierda. El espectáculo visual y narrativo de Sin City 1 se convirtió en una parodia en sí misma. No. Tan mala que por momentos parece The Spirit. Uy. Las actuaciones son una mierda. El único que se salva es Joseph Gordon-Levitt. El casting es malo. Manute, mijo, etc. Y el nivel de las masitas, lamentablemente, la Jessica Alba ya está muy mayor para Nancy. Ni siquiera los desnudos de la Eva Green salvan la película. Ni un poquito. Haciendo un recuento de los cameos de Frank Miller, Daredevil, Robocop 2, Sin City 2, llego a la conclusión de que este tipo apesta las películas en las que sale. Y como si no tuviera suficiente, el muy cabrón pone a su esposa a actuar, la Kimberly Cox. What the fuck, dice. ¡Saludos!, dice acá. Así que bárbaro, Edgar. Muchas gracias por la descarga de frustración. Y bueno, vamos a estar pendientes. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿La van a ver o no? Pues yo creo que no la van a traer tampoco. Yo creo que no la van a traer. A ver si la quieren traer. ¿Sí? A perder pisto y la traen. Nuestro amigo Carlos Zambrano nos mandó esta portada. ¿Eh? Ahí la van a ver ustedes en el blog. Estaría bien cool conocer tus héroes. ¡Ey, qué buena! ¡Hawkeye! ¿Cómo es que está en el aire la par de unos jets? Es que él tiene una motocicleta que no la mencionaste, que es la que vuela. Es en la que se murió, ¿no? Sí. Pues sí, te la mencioné. ¡Buah! Ah, vale. Y es la que sale en el juego de Avengers. Sí, yo me acuerdo. De Captain America and the Avengers. Yeah. Todos podían volar excepto él. Ahí el capitán también. Sí, cabal. Capitán. Rod DS nos manda un mensaje súper largo que no lo vamos a leer. No, mentiras. Dice acá, ¿qué onda, geekos? En esta ocasión les traigo una serie de mini reviews rápidos de algunos títulos de Future's End. Que como lo viene haciendo DC cada año, saca una serie de one-shots involucrando con el evento actual, en este caso Future's End. Cabe mencionar que algunos de los títulos, a pesar de ser one-shots, están conectados entre sí y siempre están todas ambientadas 5 años en el futuro. Action Comics y Superman. 2 puntos geekos. Lo único que vale la pena es saber quién es el Superman enmascarado que sale en Future's End. Uh-huh. Y realmente no sé si ha salido en la serie regular. Le da 2 puntos geekos, dice acá. Aquaman y Aquaman and the Others. La historia en general es interesante, pero el final es anticlimático y no resuelve nada realmente. 3 puntos geekos. Batman, buenísima, de las que más me gustaron. Sin spoiler, ¿qué le pasó a Batman para que llegara a este punto? Además de que amarra con una historia que salió hace poco del futuro. No me acuerdo si en un anual o en un número de aniversario. Siempre debe haber un Batman. 4 puntos geekos. Batgirl y Birds of Prey, buena historia en general, nada impresionante, un poco jalada de los pelos por el argumento de Batgirl, pero es entretenida. Siempre la escribió Gail Simone, pero como que no me la creí. Le da 3 puntos geekos. Batwoman, muy buena. Uy, ¿qué pues? Sí, ¿qué es eso? Ah, ¿eso es tu laptop? No. Es el sensei, se durmió otra vez. Tira un pedo. No, vibra cuando. Ah, pues sí. El Galactus. ¿Ves? Es raro. Pues bueno. Realmente está apagar las luces con. Está cara la energía. Juega así los focos, las hacemos cada vez que la enciendo. Catwoman dice acá, no está tan buena, salió la Selina, pero sí. Eso sí, pero lo interesante es la vuelta de tuerca que le dan al final. 3 puntos. Wonder Woman, bastante interesante. La historia del arte está más o menos, aunque Wonder Woman más bien parece hombre, aunque lo dejan en cliffhanger, pero no he conseguido Spider-Man Superman, perdón. Puta, Spider-Man. Sí. No creo que lo consigas en Features. No he conseguido Superman y Wonder Woman, que es donde termina la 3.geekos. Batman y Robin. Lo único que vale la pena es ver al Robin de 5 años en el futuro, aunque no es nada impresionante. 3.geekos. The Flash. Es lento en el futuro. Sí. Esta es importante porque amarra con la historia que se está desarrollando actualmente en la serie. No pasa gran cosa, pero se viene un gran desmadre. O sea, así que recomendadísima el Featureson. Le están leyendo esta recomendable, dice acá 3.kikos. Y para terminar, hay algunos más que leí. Dice acá, algunos son disfrutables, en otros simplemente no pasa gran cosa. Supergirl, Teen Titans, Batwing, Constantine, Grayson, Green Arrow, Harley Quinn y Red Lanterns y Siniestro son de entre 2 y 3 puntos. Kikos. The Futures End, tan solo leí los primeros 4, así que hay que ponerse al corriente para ver si así cobran más relevancia estos one shots. Ah, son pagados. Por cierto, es que es el DLC. Como los DLCs. Por cierto, dice ya Godzilla, dice acá 3 puntos, chicos. Bueno, cuídense mucho y salud. Y quiere un toma eléctrico con kimochi. Voy a... Vamos a ver. Toma eléctrico. ¡Sí! Bien masoquista. Súper. Me gustó. Así que es con el Galactus. Está con la parte eléctrica del Galactus. Una montaña está grabando eso. Sí. Sí. Nuestro amigo Leandro Ruiz nos manda por acá un email que dice: hola, Geekotes de Colombia, les mando un fuerte abrazo. Les cuento dos cosas. La primera, el sábado fui a ver Caballeros del Zodíaco en el cine. Para resumir, ¿sí? Para resumir, dice que diseño de personajes increíbles, los entornos hermosos, la animación buena, pero el argumento okay, bastante basura. Comprimir un montón de capítulos en tan solo hora y media de metraje trae sus inconvenientes: poco tiempo para desarrollar personajes, una historia bastante plana y sorpresas no gratas. Me imagino que se raptan a la Atena. Resultado de algunas imágenes. Le vive la armadura dorada. Que pensó que iba a ser divertido agregarle cosas diferentes a la trama. Vergonzosa la parte del Caballero del Cáncer, dice acá. En fin, una película olvidable. Como decía una vez Tico Man, una mierda bien bonita, dice acá. Un punto rico. La segunda, a mediados del mes de octubre, que se celebrará en Bogotá, el Festival Sofá. Un punto de encuentro donde veremos cómics, mangas, animación, videojuegos, juegos de mesa, comunidades geeks y un largo etcétera de cosas. Me imagino que porque es Couch Potato o una cosa así. Está bien lejos, está Sofá. No, de Sofá, que estás en el sofá. Ah, chis. Como también dijo Tico Man, casi como la Comic Con. Esta vez, con un grupo de amigos, participaremos en un cómic en realidad aumentada. Les están informando y enviando una muestra pronto para que comenten. ¿En YouTube? Salud de Colombia, su amigo. Hoy escucha desde hace algo más de 4 años, Leandro Ruiz. Así que gracias, Leandro. Ahí nos cuentas cómo está eso de la realidad aumentada. Sí, mándate un video o algo así para ver qué onda. Sí, sí. Oscar Alexander nos manda acá otro email que dice: hola, hijos, espero que estén bien. Bueno, les cuento que terminé de leer Injusticia Año 2. Espero que le puedan hacer una reseña o dedicar un programa si es posible. Para mi gusto está bien. Llevo poco leyendo cómic y esta me capturó. Rellena muy bien los sucesos que transcurren en el modo historia del juego. Ya que soy malo para el inglés, les dejo este link donde pueden descargarlo en español. Son Los Dioses Entre Nosotros, Injustice Gods. También quiero defender la serie de TV The Walking Dead. A mi gusto es muy buena. Alguno de ustedes debería de dar alguna oportunidad. Si tuviera un $1 cada vez que eso nos dijera. Sí, ya tuviéramos un montón. ¿Tuvimos $2? No, han dicho un montón de eso. Dar alguna oportunidad. Creo que la otra semana empieza la quinta temporada y yo, muchos de mis amigos, la estaremos esperando. Y para terminar, sé que dos de ustedes tienen PlayStation 4. Cuando los van a reseñar o hacer un show de videojuegos, creo que ya está haciendo falta. Yo soy fan de Xbox, pero ya que aún estudio, pasará mucho hasta que logre tener un Xbox One. Eso era todo, creo que se extendió mucho el correo. Salud, Oscar Alexander. Yo tengo un PlayStation 4, el problema es que no hay muchos juegos ahorita. E incluso yo que soy fan de Xbox, la generación pasada, esta generación estoy pensando que PlayStation se va a llevar el premio sobre el Xbox One. Sí, hay mucha gente que opina lo mismo, como que ya le dieron el gane al PlayStation 4. Basado en los juegos que hay ahorita, todavía. Pero todavía falta, pues. Pero yo te digo, yo ahorita si me pones el Xbox One y el PlayStation 4 y tengo el dinero para comprar una sola de los dos, yo preferiría ahorita comprar un PlayStation 4. Siendo una persona que mi librería de juegos de Xbox 360 es mucho más grande que la versión que mi librería de juegos de PlayStation 3. Porque los best versions en aquel entonces estaban en el 360. Hoy los best versions están en el PlayStation 4. Ahí está. Y a mí me gusta más el control también. I said it. Alright. ¿Qué más tenemos acá? Ya estamos. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Gracias por escribirnos. Recuerde que nos puede mandar un email a comickikikos@gmail.com. Queremos agradecer a los productores ejecutivos que ahorita vienen saliendo del cuartito especial. Sí, siempre veo que salen como con 10 libras menos. Sí, mira, vienen bien, bien chupaditos. Y echándose aires ahí en el área. En la dieta de la carrera. Ahí está, mira, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo salen, y la masita de Heber sale hasta cascorva. Que hoy sí, que le dieron con ganas. Si usted quiere ser de los productores ejecutivos, quiere que lo mencionemos y le digamos que usted también hace cosas indebidas con la masita de Vigil, visite comickikikos.com, aprieta el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y le recordamos que si usted manda una donación de $5... ¿Una dona? Donación. De $5 o más antes del 5 de septiembre, entonces, de octubre, antes del 5 de octubre, y nos manda un mail, usted será productor ejecutivo de todo el mes. De octubre será nombrado en cada episodio. Así que ya la masita de Behavior le va a dar una tarjetita así de frequent customer, de cliente frecuente. A ponchar ahí, como dices. Era ponchando un penecito en cada... en cada cosa. Cuando viene la tarjeta, le sale el negro. Ahí está. Muy bien, señoras y señores. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya que hoy fue... ya que este episodio fue de Hawkeye, que es el gavilán, nosotros nos vamos a despedir, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Con Gavilán Ojalá. Y sensual, algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esta noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor. Me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. La vida no paloma, pobre tonto. Que no charlatan, te fui paloma por querer ser gavilán. Girando lentamente tu vestido, tú no me dejaste ni hablar. Pásame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío. hay que ver cómo es el amor que vuelve a quemar paloma. Gravidad no paloma, pobre tanto, ingenuo charlata. Que fui paloma por querer ser gavilán. Me dejabas de mirar. Ahí está, nuestros amigos de la Lupita. Mis señoras y señores, nosotros hemos regresado nada más para contarles un chistecito. ¿Pierde amigos? ¿Gana amigos? Es pierde amigos. ¿O mantiene amigos? Vitiris. Sí. Y posiblemente pierde esposas. Dice, papá, papá, ¿y vos te casaste por la iglesia o por civil? No, por pendejos. Un papá muy sincero. Sí. Salud, salud. Salud. Salud.